Feliz cumpleaños, metalero. Espero que sigamos disfrutando muchos años más llenos de buena música y mucho rock. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA. Hoy toca un poquito un REA un poco especial, casualidades, ha sido un poquito sin querer. Estamos grabando pues lo que sería hoy el segundo aniversario de Rock Entre Amigos. Hoy hace pues exactamente 2 años y 1 día que subíamos a iVoox nuestro primer programa. Este programa saldrá más adelante de lo que estamos grabándolo hoy en día. Pero bueno, Joaquí, 2 añitos, ¿quién iba a decírnoslo, no? 2 años de lucha que llevas encima, Quique. Pues bueno, había que, no es que hagamos un programa muy, muy, muy especial, pero sí que queríamos celebrarlo un poco con algunos amigos, con algunos compañeros un poco de programas que nos acompañasen un poquito, pedir un poquito la colaboración. Tampoco hacer nada del otro mundo, ¿no? Simplemente es pues una serie de programas que hacemos a la larga para unirnos un poquito más con nuestros oyentes, por decirlo de alguna manera. Entonces pedimos a alguna gente que nos acompañase un poco con nosotros, nos enviaron algún mensaje, hay alguno de voz, otros por email, que iremos durante el programa poniéndolo, y lo haremos alternando también con temas que nos han enviado, grupos que no tienen tanta posibilidad de salir en muchos programas un poquito más conocidos que nosotros, y nosotros pues podemos dar un poquito de luz a esas bandas, pues darlas un poquito a conocer, un poquito de extranjeros, algo, sobre todo mercado nacional, bandas nacionales, Joaquín, ya haremos un programita de este tipo, así un poquito variadito, entre una pequeña celebración, ¿no? Entre familia y un magazine normal, podríamos decirlo. Sí, eso es. Hoy, en nuestro segundo aniversario, no es como el primero, que los protagonistas fueron pues todos los oyentes y los colaboradores que dedicaron unas palabras. Hoy va a ser un poco mezcla, ¿no? Vamos a tener la participación de todos ellos, pero también vamos a traer algunas novedades, algunas bandas que sacan disco este año, el 2020, y bueno, pues vamos a hacer un mix que bueno, a mí me gustan bastante estos programas. Claro, y el mix más que nada es dar en partes un poquito, dar las gracias a la gente que nos escucha y también dar las gracias a la banda, pues, que confía en programas como nosotros para que su música pues se dé a conocer, como estaba diciendo antes. Y por eso hemos empezado con una banda que, bueno, acaba de empezar prácticamente en esta nueva singladura. Ellos son Of Heaven, son alicantinos, de Elche concretamente, aunque vienen de bandas ya existentes como Amalgama o Metralla, pero bueno, podríamos decir que esta banda es que ni siquiera todavía ha sacado su primer mini LP, que está dentro de poco a la venta, faltará poquito para que vea la luz, pero mientras han querido sacar una demo, ¿no? Una especie de tema presentación que nos han enviado a varios medios, y nosotros, pues bueno, como medio que somos parejo en tipo de grupo que son ellos, muy under de momento, desconocidos, pues nos gustaba pues empezar un poco con ellos. Buen sonido, un buen grupo de thrash metal tradicional, rabioso, como toca, como tiene que ser. Y este Brother Against Brother, pues Joaquín, una buena manera de empezar este rock entre amigos. Sí, muy buena caña. Yo creo que ya está el LP en Spotify, le hemos podido escuchar, le he escuchado, son 5 canciones cañerísimas. Más cañera que lo que hacían en Metralla, que hacía un thrash así, pero con voces en castellano heavies, melódicas, y Amalgama también hacían un hard rock también en castellano, pero sí que tenían las dos bandas tenían un sonido ya consolidado, y entonces yo creo que Of Heaven traen las ideas bien claras y con un sonido bien potente. Y eso, con muchas ganas de repartir cera, que es a lo que suena este mini LP, muy cañero. Claro, y bueno, en parte lo que nos enseña un poco es que este grupo, pues yo creo que tiene la intención un poquito de mirar un poco más allá, ¿no? Cantando en inglés, sí. Pues yo creo que su intención es, por medios digitales sobre todo, llegar a un mercado un poquito más lejano, más abierto, no quedarte estancado un poquito en mercado nacional, ¿no? Aunque digitalmente hoy en día puedes llegar a países latinoamericanos. Yo creo que de esta manera yo creo que ellos tendrán la intención de abrir un poquito más ese mercado, y yo creo que el estilo de música que practican es perfecto, ¿no? O sea que yo creo que está esto, pues bueno, este trío realmente, porque son Jaume, Carlos y Tomás los que han formado esta banda, aunque con este tema que hemos escuchado colabora Mira de Tritón. Pero bueno, a mí me parece un gran tema que me gusta muchísimo, y por eso lo hemos utilizado para empezar este rock entre amigos, que ya empezamos con nuestro primer amigo, como decimos aquí muchas veces. Joaquín, vamos a poner un mensaje de Mío Josefo. Es curioso, Joaquín, pero Mío lleva con nosotros desde el primer programa que sacamos. Sí, es un colaborador de, pues eso, con los 2 años completos. Un abrazo muy fuerte a Mío Josefo, y a ver qué nos tiene que decir. Pues eso, pues vamos a ver las palabras de Mío y continuamos con este REA especial. Bueno, amigo Quique, vaya, ¿eh? ¿Quién lo diría? 2 años ya. Felicidades sobre todo por el programa que tanta compañía nos hace y a mí tanto me ha enseñado. He salido, a la luz de solamente escuchar los dinosaurios que escuchaba antes, que no conocía otra cosa más que dinosaurios. Y ahora, bueno, pues os enriqueces con tu programa de esta manera, que yo estoy súper agradecido. Y por tu culpa tengo yo el corazón partido. Entonces, yo quiero que me pongas la canción de Alejandro Sanz, precisamente esa, Corazón Partido. No, qué broma. Mira, pero sí es verdad que tengo Corazón Partido con 2 grupos. Entonces, yo no sé si elegir para que me pongas la de Sunrise 1, como tú dirías, tú con tu buen inglés, Sunrise 1 de Emberland, o la de Soul Dealer, que es de la canción del mismo título del grupo, del mismo grupo, Soul Dealer. Que sabes tú que tengo yo esos otros grupos que para mí son mi parte blanda del corazón. Y como programa favorito, claro, ya quitando esos, evidentemente, de esos dos grupos, si tuviera que elegir un programa favorito, pues sería el que hiciste de los Sisters of Mercy, el especial que hiciste de Sisters of Mercy hace casi un año, que fue genial, ¿vale? Bueno, un súper abrazo para ti y para todos los oyentes y compañeros, y hasta siempre. Larga vida, Rea. Joaquín, tras escuchar el tema que hemos cogido, porque nos daba mío la opción de elegir un tema, sí, o de Soul Dealer o de Embersland, claro, como Soul Dealer ya hace tiempo que no ha sacado, porque ese último disco que había editado pues ya lo hemos puesto varias veces y hemos hablado de ello, pues como los Embersland están pues un poquito promocionando lo que va a ser ese futuro trabajo, pues como es normal hemos decidido meter ese tema Skipping Mind del próximo The Harbor in Me. Y bueno, y darle las gracias sobre todo a Mío Josefo, pues, por participar en este programa y sobre todo que lleve 2 años con nosotros, que se dice pronto, que es increíble, ¿no? Porque que aguante con nosotros tanta hora, tanta... Es que luego hablaremos de algunos datos de Rock Entre Amigos, pero claro, pero es una salvajada lo que ha aguantado el Mío con nosotros, ¿eh? Que aguante tanto aguantando nuestro inglés, ¿verdad? Que dice que tiene el corazón partido, que quería la canción de Alejandro Sanz. Le voy a aconsejar una versión, una cover de los Monos Voladores del señor Banks. También hacen una cover. A ver, la banda es de una banda de covers que hacen punk. Pero bueno, si quería el corazón partido, eso es lo mejor que hemos podido encontrar. Lo que dices, Soul Dealer les conocemos de sobra en REA, les hemos puesto varias veces, les hemos entrevistado, ¿no? Les hemos hablado con ellos, con Wenderson a la voz, que es un pedazo de bestia el tío. Y la banda Soul Dealer, que son buenísimos, la verdad. Y Embersland, pues lo mismo, también de Barcelona. Sinfónico, ¿no? Con, a ver, el juego ese de las tres voces, ¿no? Que da mucho juego. Efectivamente. Bueno, y le da esa novedad a un estilo de música que, aunque en principio puede ser que durante una época estuviese un poquito saturado de bandas tipo Nightwish y todo eso, pues Embersland, sí, va un poco más allá. Utilizan un poquito las voces extremas. Ese juego, como tú estás comentando, de tres voces, pues le da una riqueza, pues... diferente a muchas bandas, aunque cada vez se pone más o sea, se estila más el tener tanta cantidad de voces. ¿No te has dado cuenta, Joaquín, un poquito que se está utilizando ya mucho eso? Sí, como Mind Thriller, por ejemplo, ¿no? En el Correcto. Industrial. A mí, sin embargo, fíjate, en esta banda, en Berland, el disco Sunrise, las dos voces de Will y Xavi, fíjate, con eso me basta. A ver, sí que es verdad que ahora todo el peso está con las voces femeninas, pero joder, el primer disco me es suficiente, me da suficiente, y sí que es verdad que hay una tendencia a meter muchas voces, muchos coros, pero joder, yo me da la impresión que el Sunrise este estaba muy bien tirado estaba el disco eso. Lo que pasa es que yo creo que a partir de ese Sunrise, Xavi, que es el teclista, deja de cantar un poquito y es cuando ya la voz femenina empieza a tener más preponderancia, ¿no? Sí, más, todo el protagonismo se lleva así. Bueno, damos paso ya al siguiente tema. Nos vamos con Eternal Psycho, una banda madrileña que está empezando a pegar bastante. Una mezcla bastante interesante de estilos, ¿no? Porque mezcla mucho el industrial con el thrash, con el groove. Es interesante. Un pedazo de frontman también, Beca, es una bestia. Y esta banda, sí, viene en parte, Joaquín, porque David Esquitino, conocido de nuestro programa, director del programa Corsarios del Metal, pues se encarga un poquito de la promoción de una serie de bandas. Principalmente está pues con una especie de promotora llamada Lady Stone. Y bueno, se pone en contacto con muchos programas como nosotros. Y por supuesto, nosotros encantados de intentar ayudar en lo máximo posible, pues bueno, a promotores como, o bueno, agencias de booking, management, como la que lleva ahora mismo David Esquitino, y a bandas como Eternal Psycho, porque aparte de ser una banda que lleva un conocido nuestro, es que son una banda con mucha, mucha calidad. Sí, ya les tenía seguida la pista a estos Eternal Psycho, porque como dices, están metiendo mucha caña y están pegando muy fuerte. Hacen un industrial, ¿no? Desde el 2017, son madrileños. Y a ver, presentan su primer larga duración, Your Demons Are Reals. Lo que dices, un industrial potente, combinado otra vez a dos voces, ¿no? Lucky, que lleva el peso de los guturales, que también hace los samplers, la electrónica, y también a la guitarra rítmica, y la voz principal de Becca, pues eso, que nos recuerda a Steffi en su paso por Immute, ¿no? Sí que tiene es un poco más punk la chica esta. Beca es me suena, sí, menos a mí, más alternativo. Sí. Pero bueno, es una pedazo líder con mucha presencia en el escenario, gesticula mucho, teatraliza mucho los temas. Vamos, una pedazo de frontwoman. Es que Becca está muy metida en cosas que son fuera un poquito dentro de la cultura, pero fuera del aspecto musical. Está mucho pues en facetas tipo cinematográficas, del teatro, y eso todo pues lo aplica un poquito a la banda y le da una teatralidad o una mímica un poquito más vistosa, ¿no? Y yo creo que eso también, aparte de que es un grupo con una tendencia muy, entre comillas, americana. Sí, no metal industrial, ¿verdad? Sí, más o menos, a veces un poquito metalcore. Sí, tiene esas cercanías a veces, ¿no? Con esos estilitos, lo que estoy diciendo, el thrash metal es más groove que un thrash metal normal, clásico, ¿no? Y tiene esas tendencias quizás más llamadas, como tú dices, por ejemplo, nu metaleras o un aspecto industrial un poquito más cercano al americano que, por ejemplo, al alemán que podrían tener los Mindriller. Eso es, los Mindriller o Morphium también se mueven por esas atmósferas igual. A ver, son bandas que son modernas, tienen un sonido muy, muy, muy moderno, suenan más americanas y yo creo que maman más de la teta del nu metal americano, del industrial americano, que todas estas de power o thrash europeos. Pues bueno, vamos a escuchar el tema de Eternal Shackle, My Demons, de ese disco que editaron pues hace unos meses, en el año 2019, Your Demons Are Real, y bueno, y continuamos con este especial. Quique, es un placer dedicarte unas palabras aprovechando el aniversario del programa. Yo ya sabes que soy poco proclive a... Me gusta mantenerme físicamente anónimo, pero yo por dedicarte unas palabras rompo un poquito, por decirlo así, la vergüenza. ¿Cómo conocí tu programa? Pues conocí tu programa a través de ti, te seguía en Facebook, te seguía en algunos podcasts, te escuchaba en Destino Arrakis, te seguía por los temas estos frikis que tenemos ahí en común, pues me enteré cuando publicaste que ibas a iniciar un programa y tardé un poquito, tardé 9 programas en empezar a escuchar. Porque, no sé, yo miraba las playlists y demás y no... Los títulos no veía grupos, o veía grupos, o sea, cosas que no conocía. Hasta que en el de los odiosos 90, que es con el que empecé, ya vi que de qué iba realmente. Y a partir de ahí, pues ya el resto ya es historia. No he dejado de escuchar el programa. Y cuando escuché el número 9... Yo lo que hacía era ir hacia atrás hasta escuchar todos y cada semana pues a lo mejor me juntaba escuchando 2 programas a la vez hasta que me iba poniendo al día. ¿Qué tipo de programa de RIAM es el que más me ha gustado? Pues principalmente los clásicos, cuando habéis tocado grupos de los 80, el hard rock americano, metal clásico, metal sinfónico, metal progresivo... Todo eso, y me ha gustado mucho. Los programas dedicados al metal extremo, pues también me ha gustado la historia que hay detrás. Aunque la música, ya sabes que yo no, el gutural no, por ahí no me entra, he de reconocer que la base rítmica que tienen, instrumentales, es bastante buena en la mayoría de los grupos. Hay algunos que son infumables, no recuerdo ahora, pero vamos, algunos que has puesto, me he comido algunos sapos impresionantes, pero bueno. Simplemente con la historia que habéis contado por detrás de ciertos grupos, pues he seguido, he escuchado el programa entero. Por ejemplo, están los programas dedicados a Mayhem. Recuerdo que hicisteis uno de metal de la película y uno de la historia real del grupo. Y es, para mí fueron bastante, bastante interesantes. De los programas que me han gustado de REA, pues los que habéis dedicado a grupos de los 80, los especiales de Stephen King, los monográficos de Maiden, muchas entrevistas de grupos que me habéis descubierto que son una maravilla. La última pues fue, por ejemplo, Diabolus sin música. Recuerdo una entrevista que hicisteis a Soul Deader, que es un grupo que me gustó mucho, fue también muy interesante. Y bueno, es que son tantos programas que ahora mismo tendría que tener los programas delante para ir ser más específico, pero vamos, en líneas generales. Y nada, simplemente felicitaros por el pedazo de programa que hacéis, que cada semana me alegráis el día, por decirlo así. Os escucho, pues sois como mi compañía en determinados momentos. Y nada, el tema que me gustaría escuchar algún día en el programa, pues mira, que lo preguntas también, el Blackout Tonight, que es de Yesterday and Today. Es un tema a 2 tiempos del año 85, yo creo. No sé, no recuerdo el LP en el que está editado. Podría ser We Rock de Truss o algo así. Que era un disco que tenía yo en cinta, en cassette, y le perdí. No, con el tiempo le perdí. Yo realmente ahora mismo la música, pues toda la música la consumo a través de internet. Todo lo que escucho a través de iVoox, a través de Spotify, a través de YouTube y a través de emisoras que hay por internet, porque realmente pues, donde puedes encontrar cosas es infinito lo que hay en internet, y donde realmente puedes encontrar cosas que no son comerciales, por así decirlo, cosas Que a mí me gustan también mucho las rarezas, pues yo creo que ahí en internet vos lo encuentras. Y a través de programas especializados, pues en los podcasts o en iVoox, en páginas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada más, simplemente despedirme y de mandaros un saludo. Tienes unos colaboradores de lujo, me acuerdo de Joaquín, de Osvaldo, de Rafa Arteaga y unos cuantos más. No podría enumerarlos porque son tantos programas que pues ahora mismo pues no me acuerdo de más, pero vamos, todos los que han pasado son de lujo. Y todos los entrevistados, la mayoría, gente muy, muy, muy maja y muy profesional. Y nada más, aquí se despide, pues como suelo decir, este oyente constante. Un saludo, un abrazo a todos y larga vida Rea, que yo creo que lo merecéis. Un abrazo. Time to make Bien, Joaquín, tras escuchar este Brick Out Tonight de Yesterday and Today, como Gustavo nos ha dicho en el mensaje del el In Rock We Trust, de ese disco de los YIT, Yesterday and Today. Yesterday. Pues, sí, pues bueno, encantado a Gustavo casi nada, ¿no? Gustavo es uno de esos, como a él le gusta decir, escuchante constante, oyente constante, como los lectores de Stephen King, que somos tan amantes y nos consideramos lectores constantes. Pues Gustavo es de estos que incansablemente nos escucha, ya ves el esfuerzo que es para él enviarnos un mensaje, porque él no es una persona muy habitual en eso, y cuando es hacer algo con nosotros no lo duda. Y qué placer, ¿no?, tener oyentes como Gustavo, que a pesar de, bueno, esas reticencias que les cuesta, esa timidez, pues se despachan y, bueno, y se sueltan un poco de la lengua, que a veces les cuesta parar. Nos han mandado un mensaje bastante, bastante largo. Sí, un abrazo fuerte, Gustavo. Sí, nos dice que tardó 9 programas en engancharse, ¿no? Y se enganchó con unos odiosos 90, que se ha comido muchos, como dice, muchos temas infumables, ¿no? Muchos sapos. No, pero bueno, yo a Gustavo ya lo conocía anteriormente, sí. bastante. O sea, yo cuando participaba en algún podcast de cine, de literatura, él nos escuchaba. Y a veces, pues, alguna vez habíamos hablado. Pero en el tema musical siempre decía, mira, que acabo de hacer esto, a ver cuándo te... Claro, y como es normal, ¿no? Hasta que un tema no te llama un poco, pues no entras en la dinámica o no nos descubre. Y sí que sí. Es verdad, desde que escuchó ese Los Odiosos 90, que sí que te puedo decir en parte que yo creo que es un programa que nos cambió a Rock Entre Amigos. Increíblemente no teníamos una intención muy grande de cambiar, porque... si hablamos un poquito de los principios de Rock Entre Amigos, es que Rock Entre Amigos ha cambiado muchísimo. Recuerda, Joaquín, lo que nosotros hablábamos antes de empezar el programa, nuestras intenciones, y en lo que se ha convertido. Meter alguna sección, bueno, es complicado. Hasta que no empieza a rodar un programa y bueno, pues se va tanteando un poquitín, pero bueno, ya veremos más audios, como el formato. Casi que es para gente de muy buen gusto, digamos. A ver, como Gustavo. Gustavo sí que le veo yo así, viendo el tema que has cogido y el grupo, ¿no? Los Yesterday and Today, pues sí que le veo ese hard rockero clásico de toda la vida, y por eso dice lo de que me ha costado mucho, bueno, pues que a veces me como esos sapos, ¿no? Con los guturales que no pueden faltar aquí en Rock Entre Amigos. Claro, es que yo recuerdo perfectamente cuando nuestras intenciones era, pues, sobre todo basarnos en entrevistas, en novedades, ¿no? Intentar ayudar, pues, a los grupos under, ¿no? A los grupos con menos posibilidades, darles a conocer, hacer entrevistas a ese tipo de bandas. Pero claro, eso necesitaba, una, hacer yo programas, entre comillas, no, de novedades, y alguna sección, y a mí me cuesta mucho hacer un programa solo, no me nace. Luego, claro, depender de Joaquín, los horarios que teníamos, coincidir, poder escuchar las bandas, realizar secciones, es costoso. A mí se me ocurrió el tema de... ¿Recuerdas que te dije, coño, qué te parece si hablásemos un poco de los 90, nuestros dos puntos de vista? Empezamos a hablar un poco de las bandas que nos influenciaron. Y a partir de ahí, a partir de ese formato, empezaron a crecer otras ideas. Y es cuando yo ahí ya tomo contacto, por ejemplo, con Salva Arteaga. Empiezo a conocer también a Osvaldo, que nos escucha a partir del tercer o cuarto programa. Y empieza a comunicarse con nosotros. Claro, ahí empiezan a tomar una serie de ideas, a que las entrevistas también tomen otro cariz, ¿no? Otras miras, ¿no? Un poquito más amplias. Y entonces es cuando el programa un poquito empieza a crecer y a coger un abanico de estilos que en un principio no teníamos ni siquiera pensados, ¿no? Y todo eso ha evolucionado lo que es hoy en día, ¿eh? Es que la evolución es una auténtica, pensándolo bien, es una auténtica salvajada, porque yo creo que el programa, independientemente de las cotas de popularidad, en el sentido de hasta quién vamos a llegar o hasta quién llegamos, pues de momento son relativamente mínimas, no son pequeñas. Sí que como conjunto de programa, como conjunto de concepto, como concepto, sí que es un concepto de programa muy ambicioso, ¿no? Pero es algo que ha crecido fuera de nuestras intenciones, simplemente que ha crecido por naturaleza. Exactamente. A ver, tenemos que reconocer que si fuese un programa, un podcast solo de novedades, realmente enseguida caducan las novedades. Dentro de, a ver, quiero decir, la música metal no caduca nunca, el heavy no caduca nunca, el rock no caduca nunca, eso se lo dejamos al pop y a otras tendencias, ¿no? Pero sí que es verdad que el movimiento sería mucho más rápido y se consumirían programas mucho más rápido, habría más movimiento de grupos nuevos, digamos que las bandas se verían reflejadas en este podcast y llamarían más a la puerta igual para presentar sus discos y bueno, igual tendría un poquitín más de movimiento, pero yo Rea lo veo como algo más especial, algo más que si quieres saber lo tienes aquí, ¿sabes? O sea, es más detallado el podcast este que cualquier otro. Bueno, como tú estás diciendo, por ejemplo, eso nos damos cuenta un poquito en la evolución de las descargas o de las escuchas, ¿no? Aquí es una pequeña enciclopedia en el sentido de que puedes tirar perfectamente al programa número 22. Llevamos ahora mismo 87 programas, 85, 87 programas. Y sí que desde ese odiosos 90 mi intención fue que los programas fuesen lo menos caducos posibles. O sea, que un escuchante que se cogiese ahora no le costase coger un programa de hace año y medio, porque seguiría siendo tan actual como ahora, ¿no? Por el tema que toca, por la manera de tocarlos. Y entonces, si nosotros nos basamos en novedades, el programa al mes deja de ser actual y pasa a ser caduco, yes, porque estás en la actualidad constante, ¿no? Y eso es lo que desde un principio yo me di cuenta, de que Rea podría tener en momentos puntuales eso, pero debería de ser algo no caduco, ¿no? Y por eso en parte tomó otro cariz, otro camino y se ha convertido en lo que es hoy en día. Sí, aparte que también es el proyecto tuyo, Quique, y al final eres el conductor del programa y seguramente que 100 personas cogemos un podcast y 100 personas lo haríamos diferente, de diferente manera. Entonces, por eso lo hace genuino y sí que es verdad, como comentaste antes, que es un proyecto ambicioso y muy joven. Solo son 2 años, aunque ya 80 programas son unos cuantos, pero realmente es joven. Lo comentamos, yo creo que al comienzo también. Esto es una batalla muy larga y los oyentes irán llegando y se irán, vendrán, pero claro, hace falta constancia, cumplir añitos y paso a paso irá evolucionando esto, seguro, seguro. Claro, bueno, sobre todo darle las gracias a Gustavo, un placer que te esfuerces tanto escribiendo en todos los programas, en iVoox continuamente, de verdad es una maravilla tener escuchantes como tú. Y bueno, un poquito... para demostrar un poquito el tema de cómo nos comportamos en Rea, lo que nos importan las bandas, lo que nos importa la relación un poquito de considerar a una banda que te envía algo, pues algo importante. Recuerdo hace poco que se puso en contacto conmigo una persona de Perú, no lo conocía absolutamente de nada, y me presentó un poquito lo que estaba haciendo. El chaval este se llama, bueno, el apodo que tiene es Leviatán, y era uno de los componentes de Maze of Terror, una banda de thrash metal peruana, un thrash metal muy extremo. Bueno, la cuestión es que se pone en contacto conmigo, no nos conocíamos de nada, yo le digo más o menos qué es lo que tenemos, él me dice pues lo que ocurre, ¿no? Que está en Perú, que los medios que tienen para darse a conocer son mínimos, que en estos momentos están pasando una mala situación. Bueno, el tema es que yo escucho un poco su música, realmente pues veo que es una música con mucho potencial, una música que para nada parece que le falten medios ni en absoluto, me parece que tiene un nivel altísimo. Y bueno, enseguida, dentro de nuestras posibilidades, pues me ofrezco a ayudarles de la mejor manera posible. Y una de las maneras que tenemos es ponerlos aquí en Rock Entre Amigos, en este programa especial, por ejemplo. Y aparte de eso, mucha gente de vosotros sabéis que tenemos una página web también que nos... Bueno, no es que sea una página web que vaya a 100% dentro del tiempo que nos deja pues todo esto, la vida en general, pues hacemos nuestras cosillas y intentamos ayudar. Y gracias, esto lo tengo que decir, gracias a Shaitan, que Shaitan es una persona que también es un escuchante, que luego hablaré un poquito de él, pues me pongo en contacto también con Shaitan, le digo un poquito que si puede ayudarme en una reseña del disco. Bueno, la cuestión es que en 2 o 3 días le hicimos una reseña al disco de Maze of Terror, uno que han editado hace poco, sobre todo en Argentina, en un sello en Argentina, y la verdad es que el chaval Leviathan, muy agradecido. Hay que decir que Maze of Terror está formado por Leviathan en los gritos y bajo, como ellos dicen, Hammer en la batería y Criminal en la guitarra. Y Joaquín, qué metal, qué thrash, qué poderosos estos están al límite, ¿no? Ese típico grupo de thrash metal que está lindando el metal extremo, que se acerca por momentos al death metal, incluso al black metal, pero... Sí. Te puede gustar o no, pero es brutal, ¿eh? Yo de estas bandas digo lo mismo siempre, no hacen prisioneros, estas bandas no te engañan, es zapatilla, zapatilla y más zapatilla. Sí, tenían una maqueta, ¿no? Sacaron una maqueta, Skullcrusher, ¿no? Y ahora un larga duración, Ready to Kill. Yo creo que están en Empire Records, es una discográfica o una productora de Bélgica, ¿no? Es que depende del producto, Joaquín, depende del producto, están en uno. Por ejemplo, el trabajo que tú estás comentando, que es el Ready to Kill, que es donde vamos a poner el tema, Lycanthropy, es verdad, sí. Es lo que tú estás diciendo, pero han editado un mini LP y una demo todo junto en Argentina, que lo hacen por otro sello. Entonces, trabajan con varias compañías para tener un poquitín más de expansión, claro. Correcto, correcto. Sí que es verdad que son 10 temas este Ready to Kill, que son sangrantes de la vieja escuela, ¿no? Lo que dices, del estilo underground, que no hacen prisioneros, sí que hay en este mundillo, pues en este mismo sello, Empire Records, tiene a Terrifier, a Destillator, que son belgas, pues esos Slayer, esos Exodus, ¿no? De esa escuela de caña, zapatilla y bueno, pues lo dicho, que mucha caña este thrash desde Perú. Efectivamente, y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado bastante el disco, es un disco que está tremendo, o sea, tiene un sonido bastante potente. Y es verdad que lo último que han editado es más una reedición de trabajos anteriores, para poder reeditar esos trabajos que quizás pues eran más autoeditados en un principio. Y pero bueno, yo creo que lo interesante de esta banda es ese Ready to Kill que editaron en el 2015-2016 para demostrar un poquito la potencia de esta banda, ¿no? Así que vamos a escuchar estos Maze of Terror. Y nada, continuaremos con algunos mensajes más de nuestros amigos, Joaquín. Eso es, vamos con el segundo corte del disco Lycanthropos de Maze of Terror. We'll be right back. Bien, Joaquín, tras escuchar el tema de Maze of Terror, este Lycanthropies, pues bueno, vamos a... bueno, como te he comentado antes y le he comentado a la audiencia, hablamos un poquito con algunos seguidores, les dijimos que sobre todo intentar buscar escuchantes nuevos, ¿no? No repetirse pues con los amigos anteriores ni con gente que ya había participado en otros programas. Y bueno, por ejemplo, Daniel Rodríguez nos comenta que desde México nos escucha y que está a tope con nosotros, que le encanta nuestro programa, así que un placer a Daniel Rodríguez que nos envíe este saludo, ¿no? Estos ánimos. Y por ejemplo, Loge dice que a tope, que disfruta con nosotros de mogollón, que se escucha las 4 horas del tirón cuando tenemos que sacar un programa así y que para él considera que aguantar 4 horas en programas como el nuestro, pues que se le hace fácil y que no es fácil para alguien pues no aburrirse con programas de 4 horas y con nosotros pues que nada, que disfruta como un auténtico enano. Así que Joaquín, ya vemos que dentro de lo que cabe, pues bueno, tenemos escuchantes que nos soportan pues todas las horas, estemos las que estemos, ¿eh? Sí, lo que hablamos hace nada, lo que puede ser peligroso hacer podcast de 4 horas, pues se ve que el público, hay un público exquisito, ¿no? De muchos quilates que prefieren este formato y están a gusto con este formato. Bueno, dentro de... del formato que tenemos, un poquito de hacerlos, pues podríamos decir un poquito especiales, ¿no? Un poquito más profundas, tratar temas un poquito que no están tan vistos en e-books, en todo eso, como un fanzine a la vieja usancia, ¿no? Más dedicado a nichos en concreto, ¿no? Está un poquito pues marcado un target en concreto de escuchantes. Pues bueno, está claro que llegar a gente que sabe del tema, o sea, que sabe mucho del medio en el cual nosotros estamos intentando pues meter un poquito de baza, pues a veces nos llegan mensajes que nos ponen los pelos en punta, ¿no? A mí una de las personas que más me ha emocionado, pues ver que nos sigue y que habla muy bien de nosotros, es Cheitan, que he comentado anteriormente. Es Cheitan, escribe para Necromance, es crítico y hace entrevistas en Necromance, una revista de metal extremo. Aparte de eso, participa puntualmente con Mautorland también, otro programa, bueno, un podcast, también es una revista digital. Tampoco es una revista digital, realmente es una página web, ¿no? Y está en los muros de Facebook y está, pues, tiene mucha distribución, tiene mucho seguimiento, Mautorland. Él escribe a veces para ahí. Y claro, él, recuerdo que me escribió un mensaje en el programa que hice con Mar Gutiérrez hablando un poco sobre el futuro del metal, y bueno, ahí fue escueto. La verdad es que es una persona que a veces le cuesta un poquito expresarse porque se expresan pocas palabras, pero cuando yo he leído reseñas de él, de discos, me cae la baba. La que ha hecho para Maze of Terror, para Rock Entre Amigos, me encantó esa reseña. Y bueno, inmediatamente cuando puse un poco, pues que hubiese gente que se pusiese en contacto con nosotros, que nos contase un poquito, pues estos dos años, qué les parece, qué opinan, pues inmediatamente se puso en contacto con nosotros, me envió un email aquí, así que voy a leerlo. Para mí es un placer tener emails como esto. Perdón un poquito a la hora de leer, porque soy un nefasto leyendo, pero bueno, voy a intentar leerlo lo mejor posible, Joaquín. Bueno, y Cheitan nos dice, buenas, aprovecho este segundo aniversario para felicitaros y poder daros la enhorabuena una vez más. Creo que fue en un Ar de Noruega cuando se cruzaron nuestros caminos por primera vez. Yo andaba buscando opiniones sobre Lord of Chaos y la verdad que me eché unas buenas risas con ese programa. Recordemos que ese programa lo hice con Alberto Monreal, ese, los dos especiales de Black Metal, que la verdad es que yo estoy muy satisfecho de esos dos programas, sobre todo, ya ves, el segundo, más que del primero. En el primero, rectificaría un montón de cosas a la hora de cómo hacerlo, pero bueno, el tiempo está hecho así, es como un disco, ¿no? Ya se queda así y fue su época. Pero bueno. Y no hay directos, sí. No hay directos para cambiar las estrofas. Bueno, no estoy del todo seguro que ese fuera el primero, ya que me he ido escuchando todos. Bueno, él dice que nos ha escuchado prácticamente todos los programas. Y dice, en cada uno de ellos he flipado ante la avalancha de información que aportáis y la multitud de recuerdos que despiertan en mí. Todo ello con excelente organización y consiguiendo, mágicamente, que 4 horas se pasen volando. Bueno, eso es para mí una de las mejores cosas que puede decir un escuchante, ¿no? Dice, yo soy un poquito más de metal extremo. Yo quizás le pondría un poquito más de metal extremo, alguna novedad más, descubrimientos propios que no estarían de más, ¿vale? Nos opina. Ya que pedís un tema, él nos dice que quiere escuchar Dos Camp de 1349, una banda de metal noruego, ¿no? De black metal noruego, una de esas bandas que continúa, pues, con el estilo tradicional, ¿no? De más continuista, de bandas como Mayhem, como Darkthrone y todas esas bandas, pero con sonido actualizado. Pero, Joaquín, ¿qué decir, no? Entre un mensaje como esto, ¿no? De una persona como Cheitan, que encima he tenido el placer de poder conversar con él, de dar, bueno, intercambiar información, y siempre, siempre nos ha considerado pues un podcast referencia, ¿no? Por ejemplo, él dice que no somos REA, que somos la RAE del metal, y nos anima a continuar con esta línea, ¿no? Entonces, aquí, ante estas palabras, pues me sonrojo, me quedo así un poquito callado y no sé qué decir, Joaquín. Sí, porque además no es un oyente cualquiera, ¿verdad? A ver, Necromance Digital trata el metal extremo de una manera especializada, ¿no? En Motorland, pues es un poquitín más para todos los públicos, ¿no? Te pueden poner también metal extremo, pero lo mismo te pueden poner Nirvana o Guns N' Roses, o sea, que toca todos los palos. Por eso, joder, cuando recibes felicitaciones de una persona como Cheitan, pues se te infla un poco el pecho. Sí que es verdad, he escogido metal noruego, ¿no? 1349. A ver, pues volvemos a lo de siempre. Los primeros discos, bueno, los primeros discos no, casi su discografía completa. Wow, a mí se me hace muy cuesta arriba. Yo, sin dudarlo, me quedo en el 2014, el disco Massive Cauldron of Chaos. A ver, no es que bajen la intensidad, no voy a decir que bajen la intensidad, pero todos los temas tienen unas intros que son bestiales, claro. Son increíbles, son, vamos, se me digo, pero joder, cómo, voy a decir un pecado, cómo destrozan las canciones, sí, con el metal blast este, sí, trillante. Bueno, es que empiezan después de esos pedazos intros, para diferenciar el disco, pues la carátula blanca, el de digamos el de la carátula blanca, sí, todos los demás son negros, este Massive Cauldron of Chaos, lo dicho, tiene unos pedazos intros que son súper temazos, hasta que empieza, pues eso, metal extremo, hiperblast, cajas a saco, bombos a sacos, púas, contrapúas, todo el set para tirar los muros de hormigón. Pero bueno, todo suma. Claro, Joaquín, hay que tener en cuenta que es black metal puro y duro, ¿no? Ellos empiezan en el 97, podríamos decir que es la segunda hornada de bandas del black metal escandinavo. También es verdad que pasan por esta formación gente de Satyricon, de Blasphemer, por tanto, en parte tiene también raíces de esas primeras bandas. Es una banda muy pura de black metal. Esa evolución que tú comentas un poco en los últimos discos, quizás es esa evolución la que tiene la banda, ¿no? Que tiene un toque un poco más accesible con esos riffs iniciales más, sí, más clásicos dentro del thrash o del heavy metal, pero luego entra el black metal puro y duro escandinavo, ¿no? Que es esa hiperblast, de ese superblast a saco, voces, sí, desgarradoras, lo que podríamos decir la parte satánica, ¿no? Diabólica de ese black metal. Es lo que dices, parece que lo hacen casi que a cachondeo. Digo, te voy a pegar un intro un poquitín más técnico, mira lo que hago, y ahora es pura velocidad. Y a ver, para tener esa velocidad hace falta mucha técnica. Pero lo demás es a piñón, a saco, y también otra de esas bandas que no hace enemigos, les mata a todos. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Donskamp del mismo CD. Donskamp es el último trabajo de los 1349, por cierto, 1349, el año que ocurrió la peste negra por la parte de, ajá, Escandinavia, y bueno... Así es, Chaitán, pues se queda contento, se queda bien, se queda a gusto, y pronto se le va a cambiar la cara porque vuelven tonos melódicos en el programa, pero es lo que hay, ¿no? En Rock Entre Amigos pues tenemos esos vaivenes, es lo que hay, Joaquín. Pues sí, al final lo que nos acaba llenando en la variedad está el gusto, tipo. Así es, pues vamos a escuchar este Donskamp de los 1349 y darle las gracias a Chaitán por, bueno, por enviarnos este mensaje por email tan maravilloso. ¿Cómo nos vamos a seguir con los programas, Joaquín? Es decir, que con cuatro mensajes de estos nos llenan, nos hinchan el pecho y no nos hace falta nada más. Con poco nos conformamos, ¿no? Pero bueno. Nos gusta a nosotros meternos, claro, en estos salaos. Claro, nosotros somos como un buen matrimonio, ¿no? Que un polvito al mes, y si con eso nos quedamos contentos y seguimos. Y después viene todo lo demás, pues hacer la compra, poner la colada, lavavajillas, aguantar las broncas, pues ya sabes. Así es, pues bueno, vamos a escuchar este Donskamp de los 1349. Hola compañero, hola Rock entre amigos. Aquí estoy para mandaros un saludo desde Granada. Soy Oscar, componente del programa Metal and Rock. Y comentaros pues de los programas que del amplio ya muestrario que tenéis de podcast, de los que más me han gustado han sido la etapa oscura, como titulaste, de Iron Maiden, porque aquella época la vivimos muy de cerca con aquellos cambios en la banda, el debut de Blaze Bailey. Y el programa, la verdad, es que está muy, muy bien trabajado. Muy bien trabajado, lo tuve que escuchar en dos o tres tandas porque era bastante largo, porque había mucho, mucho que comentar. Otros programas que me han gustado de vosotros han sido los Diosos 90, porque es otra época que vivimos y sufrimos desde primera fila. Y otro que me ha gustado bastante han sido los discos malditos. Ese mano a mano entre Kike y el amigo Osvaldo me gustó bastante, porque es un tema bastante interesante, esa serie de discos malditos, que algunos tuvieron éxito, otros no, pero la verdad es que granjearon bastantes opiniones encontradas. Y tengo pendiente por ahí escuchar, por ejemplo, el programa de Stephen King, que me interesa bastante. Y en cuanto al tema que os voy a pedir, pues voy a pedir que pongáis a Paul Lane, el cantante de, el que fuera cantante de Danger Danger, cantante, productor, guitarrista, magnífico cantante, lo vimos en el Firefest del año 2008, y la verdad es que el tipo se salió, literalmente, y hace casi justo 30 años lanzó su disco en su primer disco en solitario, y el tema que quiero que pongáis se llama We Are the Young, que viene bastante a pelo a lo que es vuestro podcast, que cumple 2 años, y sois bastante jóvenes, os queda todavía bastantes podcasts por grabar, y bastantes años. Un saludo. Just be the one. Bueno, tras 1349, ese Domscamp, hemos metido a Oscar de Metal and Rock. Decirle que le doy las gracias a él y a sus compañeros de programa Metal and Rock, un programa veterano por la parte de Granada, que de vez en cuando pues nos escucha, igual que nosotros hacemos. Esto es un poquito un toma y daca, ¿no? Es un poco de retroalimentación entre programas, y para mí un placer que Oscar nos haya enviado este programa, bueno, este mensaje al programa, y ha suavizado un poquito pues lo que venía de 1349 con el cantante Danger Danger, Paul Lane. Y bueno, súper contento de que programas como Metal and Rock nos escuchen, ¿no? Ya vemos aquí esa retroalimentación, porque de la misma manera que nosotros escuchamos tantos programas, pues también nos escuchan a nosotros, que eso lo veremos más adelante en otros mensajes, Joaquí. Así que aquí hay que ayudarse entre todos. Sí, al final todo es una comunidad y vamos participando y nos fijamos en todos, y al final esto es una gran familia, y cuanto más unidos estemos, mucho mejor. Él dice que nos escuchó con los odiosos 90, ¿no? Que los sufrió los 90, como muchos de vosotros. También le gustó el programa ese de Discos Malditos con Osvaldo. Y bueno, también pues la época oscura de Maiden. Pues nada, un abrazo muy fuerte a Oscar, y a ver, él ha escogido un tema de Paul Lane, lo que dices. Paul Lane es el guitarrista y solista de Danger and Danger, ¿no? Que bueno, al final el solista y esta banda pues practican el mismo heavy rock, ¿no? Tranquilito, ¿no? Correcto. Sí, melódico, lo que es el hard rock, sí. Melódico, y es una de esas bandas míticas, ¿no? Que hay dentro de la escena del hard rock melódico mundial, aunque es un tipo de música que ha tenido sus bajones, ¿no? No es una música muy, muy masiva, no ha tenido un éxito muy masivo. Ya hace tiempo que ese estilo de música está pasando pues por una época un poquito lineal en el aspecto del éxito, sí. Pero bueno, siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí, y la gente pues se acuerda de vez en cuando de ellos, ¿no? Y Joaquín, cambiamos un poquito de tercio, ¿no? Porque Elena, miembro de los Atono, se puso en contacto con nosotros, con Rock Entre Amigos, nos envió, pues bueno, material para que pudiésemos difundir de la banda, y cómo no, una banda de tu tierra, un buen programa como este donde tú estabas, pues bueno, me apetecía, en parte porque es un estilo también que yo creo que a ti no te iba a desagradar, y a mí me ha gustado mucho porque está dentro de un estilo de música que a mí me gusta. Es un parecido a veces a Extremoduro, por ejemplo a La Víbora Lagarta, o lo que hoy en día es Brujo, ¿no? De Fabián Brujo, que a mí pues es un grupo y un músico que me vuelve loco. Algún toque quizás de Platero en la época más heavy, ¿no? Y pero bueno, muy fusión, ¿no? Pero se hace muy ameno, es muy divertido también. Me parece que han sacado El Camino de Atono. Me parece que han sacado un disco muy, muy bueno, muy divertido, muy ameno, muy... No sé, creo que es un disco que va a llamar mucho la atención y que va a gustar bastante. Sí, yo a Atono sí, claro, les conozco. Personalmente no les conozco, fíjate, aunque seamos de la tierruca, de aquí de Cantabria. Incluso te voy a decir que no les he visto en directo. Y fíjate que yo con las bandas cántabras, pues pocas serán las que no haya visto en directo. Y Atono son, yo creo que son uno de ellos que no he visto. Lo que dices, si te gusta Marea, si te gustan Síncope, Extremo Duro, te gusta Atono. Con el añadido, a ver, ellos sí que juegan con algún disco con el ska, le meten un poco el rollo bluesero, hacen una versión de una jota montañesa de aquí cántabra, que también tiene su rollo, y el añadido del saxo, el saxo de Elena, que le da un cierto toque nostálgico, melancólico. La voz esa carrasposa de Oscar Viaña, que encaja perfectamente en este rollo. Mira, hablas del Camino, que han estrenado este disco ahora en el 2020. Para mí es la mezcla de sus dos anteriores discos, ¿no? Fíjate, si podéis escuchar Morir Matando, este es el disco del 2014. Es un poquitín más popero, es un poquitín más comercial, digamos, pero... da a entender lo que es ahora mismo el disco del Camino. Yo creo que el camino es más redondo, o sea, las canciones están muy bien creadas, están muy bien estructuradas, están muy bien compuestas, pero ya parten de una base bastante, bastante potente con esos dos discos, Morir Matando en el 2014 y después un poquitín más, una influencia con un poquitín más de ska, el Introspección del 2017. Son tres buenos discos que seguramente que cuando lleguen a un poquitín más de gente, toda esta gente que sigue a Marea y Síncope, que se mueven por los festivales, a tono van a estar ahí seguro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es la típica banda que le falta estar en el momento justo, en el sitio adecuado, porque no tiene nada menos que ninguna de esas bandas que tú me acabas de comentar. O sea, simplemente, pues más años, más experiencia y tal, ¿no? Pero calidad musical, incluso el tipo de letras, el tipo de música, la fusión que realizan, yo creo que tiene todos los condimentos para que estén en el momento adecuado y que salte esa chispa y que continúe un poquito ese circuito donde están todas esas bandas de ese tipo de festivales, ¿no? Tan multiculturales, tan fusión, tan que hay de todo tipo, ¿no? Desde pop, ska, reggae, como tú estás comentando, ¿no? Incluso hip hop, incluso metal alternativo bastante duro, ¿no? Sí, además es por eso que remarco mucho lo del directo, no les he visto, pero el sonido, a ver, el último disco le han grabado en sonido 21, ahí ha grabado el Drogas, La Fuga, ha grabado Coma, Tierra Santa, Insania también, estos que hacen metal extremo, también han grabado en sonido 21, o sea que están dando los pasos más acertados para están ahí llamando a la puerta a ver si tienen un poquitín de suerte y empiezan ahí a pegar fuerte. Claro, ahí el tema está en que a ellos les ha pillado el tema del coronavirus, porque este disco tendría que haber salido ahora en formato físico y de momento solo está en formato digital por el tema del coronavirus, ¿no? Que no han podido postacar esas copias físicas y hacer la distribución que tocaba. Y bueno, de momento pues nosotros podemos meter este tema y bueno, vamos a escuchar este En Tu Lugar, que yo creo que a la gente que le gusta todos esos grupos que tú has comentado, Joaquín, va a encantarle. Así que yo creo que un disco súper recomendable y seguimos con más amigos, Joaquín. Sí, mucha suerte a Tone, un abrazo fuerte a los de la Tía Juca. Thank you. Hola gente de Rock Entre Amigos, soy Estopón, administrador y creador de la web rockmanía.es. Os mando este audio para felicitaros por vuestro segundo cumpleaños, en nombre del pequeño equipo que componemos Rockmanía. Yo personalmente os conocí hará aproximadamente un año. Estaba buscando un podcast dedicado al rock por la búsqueda de iVoox, y en cuanto vi el nombre del podcast y sobre todo la temática de los episodios, enseguida me di cuenta de que esto era lo que andaba buscando. No recuerdo bien cuál fue el primer programa que escuché, creo que fue el de los discos de debut cojonudos, pero los episodios que sin duda me impactaron más fueron los dos dedicados al black metal noruego. De hecho, a raíz de escuchar estos podcasts, escribí un artículo en nuestra web, para el cual fue fundamental la información que escuché de vuestro programa. Y bueno, ya a partir de entonces soy un fan absoluto vuestro, me parece que hacéis un trabajo increíble en cada programa. Sé de sobra el currazo que tiene preparar esos contenidos de tanta calidad. Así que os quiero transmitir mi agradecimiento y animaros para que sigáis al pie del cañón muchos años más, porque programas como el vuestro no abundan, por desgracia, en el mundillo del podcasting. Como buen fan de los Maiden que soy, y me consta que vosotros también, os voy a pedir un tema que quizás no es una de sus canciones más representativas, pero que a mí me encanta, y es este Judas Be My Guide, que estáis escuchando de fondo porque tengo puesto el vinilo del Fear of the Dark mientras grabo este mensaje. Un abrazo, chicos. Bueno, tras escuchar este Judas Be My Guide de los eternos Maiden, qué decir, ¿no? Estopón es una de estas personas que está también inquieta en el mundo del rock duro, del heavy metal, y montó su página web Rockmanía. Y bueno, con un grupito de gente, pues se puso a hacer una página muy interesante, os la recomiendo a todos, Rockmanía, una web maravillosa. Y bueno, él se puso en contacto con nosotros un poco porque... nos descubrió en parte por el programa más escuchado que tiene de momento Rock Entre Amigos, que es el del metal noruego, el de la evolución del black metal, el tema de Mayhem, y bueno, él nos nombró como uno de los programas referencia, ¿no?, a la hora de ellos pues coger información para sus programas. También nos ha nombrado alguna vez con los monográficos de Iron Maiden, y bueno, para mí un placer que Stopón nos siga y todo su grupo de, bueno, ese pequeñito grupo que le ayuda a él en su página web. Así que un saludo, muchísimas gracias, Stopón, por este mensaje que nos has enviado. Y qué decir de los Maiden, yo creo que no puedo decir nada. Para eso tenéis los 4 programas que nos marcamos, Chechunos y Servidor, de casi entre 18 y 20 horas de monográfico. Casi nada de eso, Joaquín se lo habrá escuchado en una noche, no habrá dormido por escucharlos. Le he seguido 2 veces. Y sí, es como la trilogía del Padrino, que siempre a todos se nos ha ocurrido ver la trilogía del Padrino en un día. Sí, sí. Pues lo mismo con Iron Maiden. Bueno, ya quitando un poquito esto de bromas, eso, como está diciendo, muchas gracias a Stopón por el mensaje. Y Joaquín, nos vamos a una banda veterana que se ha puesto en contacto también con Rock Entre Amigos. Nos dijo si queríamos, pues que podíamos meter música de ellos, que sin ningún problema. Y de Natal Pryde, que ha sacado un recopilatorio, que bueno, qué decir de Natal Pryde, ¿no? Una banda que lleva un montón de años con nosotros, con bueno, yo creo que estaban cerca de los 25 años. Desde 1988 tengo yo apuntado, Kike. Sí, pero 88 formados, editando discos, me parece que empiezan a editar en el año 90 y algo, creo. Por eso te decía yo, más o menos unos 25, sí, es posible que unos 30 años casi ya editando trabajos. Pero es una de esas grandes bandas veteranas, de esa escena, en el fondo, under, ¿no? Porque nunca han sido una banda muy visible, ¿no? Nunca ha llegado a cotas de ni siquiera bandas como Coma, ¿no? Por ejemplo, como Cthulhu, como Hamlet o Sociedad Alcohólica, ¿no? Siempre ha ido pues un poquito más por bajo, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, han estado en un segundo plano. Sí que su primera etapa estaba compuesta por 3 demos. No sé de qué fecha serían. 7 Hours, Deep Dreams y con eso llegaron a telonear a Creator y a Napalm Death de aquí. Imagínate. Bueno, la cuestión es que es una banda también un poquito difícil de definir, porque no tiene un estilo estipulado, ¿no? Cada disco es un mundo en sí mismo, ¿no? Entra a formar parte de bandas como, en ese aspecto, como Hamlet o Sociedad Alcohólica, en el sentido de que cada disco tiene una historia diferente. Sí que puede ser que hayan 2 discos un poquito más similares, ¿no?, o cercanos en estilo, pero no está muy definido del todo, ¿no? Entra también dentro de estilos bastante diferentes. Pues sí que es verdad, Kike, que en los 90 sacaron en el 96 el Let Me Cry, y que metían unas canciones así, alguna balada, algunos nuevos registros, un poco menos accesibles, y perdían ese thrash puro y ese power. Y bueno, pues esas baladas pues que vienen también al recuerdo de José Antonio Moreno, ¿no? Claro, hay que decir que José Antonio Moreno falleció en el año 2018, era el cantante durante un tiempo de Natal Pryde, y bueno, en este disco, en este recopilatorio, este The Best Of, pues hacen un tema junto a Leonor Marchesi, es cantante de Santa, por ejemplo, y le dedican el tema a Juan Antonio Moreno, ¿no? Un cantante que era bastante mítico en la escena madrileña. Y este tema, este You Can Live Without That Woman, también nos marca un poco una de las facetas que tuvo Natal Pryde durante su época tan variada, ¿no? Porque es verdad, es uno de esos grupos que es difícil de colocar, y yo supongo que una banda que, encima de lo mal que lo pasa, porque tiene momentos pues bajones, ¿no?, cuando una banda está en segunda fila, en el sentido de que no pueden tener más éxito por las circunstancias que sea, encima tienen varapalos como el de la muerte de uno de sus principales componentes, pues yo supongo que todo eso sacará a florecer un poco pues todo ese pensamiento interior, ¿no? Y, yo creo que una de las maneras más bonitas que tiene un grupo de dedicarle a un personaje que ha sido importante en su vida musical, pues es casi nada, ¿no? Un tema como este con una persona como es Leonor Marchesi. Sí, una canción también a dos voces. Un tema muy bonito y más, pues si nos trae este recuerdo, es la cantante argentina Leonor. Estuvo 2 años en Púrpura, y un disco con Santa, sí, en heavy metal en castellano. Lo que hablábamos antes, Natal Pride, comenzaron a hacer ese power, ese thrash, ¿no? Y pues con estas colaboraciones, pues por eso son tan difíciles de encasillar. Decir que Leonor Marchesi, pues después de grabar el disco con Santa, pues comenzó su carrera en solitario. Sí, bueno, decir que en España sobre todo a Leonor la conocemos por eso, ¿no? Por Santa, anteriormente Púrpura, sí, en Argentina, y a partir de ahí, bueno, Santa, decir que es una banda donde estaba, por ejemplo, Jero, el que es guitarra de Saratoga. Bueno, hay que decir también en el sentido de que Leonor Marchesi prácticamente es que también desapareció un poquito de la faz de la tierra porque dejó de tener también éxito, y es bonito ver que bandas recuperan pues a estos personajes también un poquito míticos de la escena de los 80. Y Natal Pride, decir que le doy las gracias a Jorge Castro, porque es uno de los principales componentes de esta banda, que es el que se ha puesto en contacto con nosotros, por ejemplo, vía email, y él, bueno, por medio de él, pues nosotros en Rock Entre Amigos vamos a meter este tema, ¿no? Que para nosotros también es un honor que los grupos míticos pues se fijen un poquito en nosotros y nos den esa posibilidad, ¿no? De poder meter temas de ellos, ¿no? En estos programas. Exactamente, un abrazo fuerte a Jorge. Y nada, vamos a escuchar You Can't Live Without That Woman, de Natal Pride. Así es, pues vamos a escuchar ese tema y continuamos con más amigos. Best friend, and you're lost. But Bueno, tras escuchar a Leonor Marches y Natal Pride, vamos con otro mensaje de uno de nuestros amigos, uno de estos fieles seguidores y en este caso amigo personal de Quique Maiden, de mi persona, que es Oriol Ledut, a veces en iVoox escribe. Y bueno, él, antes de que Rogue Entre Amigos existiese, él ya conocía ciertas ideas mías, porque hemos ido juntos a algún concierto, aunque él es de Barcelona. Y él nos envía un mensaje diciendo, bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el aniversario y por el programazo. Gracias, Oriol, pelota. Recuerdo que el día que nos conocimos en el Leyendas del Rock del año 2017, estábamos hablando de música y me dijiste, ahora lo que tengo en mente es hacer un podcast sobre rock. Desde ese día hasta hoy han pasado casi 3 años, 2 de programa, más de 80 episodios y muy buenos momentos para los seguidores. Así que enhorabuena y gracias por todo eso también. De todos los programas que han habido, memorables, el que más le mola es el de The Butch Cojonudos. Ese lo hice con Salva Arteaga, por cierto. Y, bueno, nos dice que le encanta también los de Stephen King, el monográfico sobre Halloween, los de Maiden y el de covers con Decta, que dice que le moló un huevo, aparte de que él vino con nosotros a ver a Decta una noche y eso hace que luego los cojas con más cariño también. O sea, que ahí también hay que poner un poquito de ese toque personal, ¿no? Pero como haces para escoger uno, él dice que se queda con el de Arde Noruega. Hay que decir que el de Arde Noruega es el más escuchado de Rogue Entre Amigos. Tiene más de 1000 escuchas. O sea que eso para nosotros es una auténtica animalada. Nos dice que para acabar le cuesta porque quería elegir un tema que pusiéramos. Quería poner un tema de Santraid, grupo de su infancia, que no ha sonado en Rea, y en eso tiene razón. Más adelante habrá que traer algo de Sanctraid, pero bueno, eso siempre queda ahí, pero bueno, más pronto o más tarde acabará viniendo. Pero bueno, fiel al estilo Rea, ha decidido que pongamos Indarra de los míticos Lachen, una banda que sí que he puesto en Rogue Entre Amigos alguna vez, pero Joaquín, una banda que podía haber llegado muy lejos, los Lachen, porque tuvieron bastante fama por una época, sobre todo por la zona del País Vasco. No sé si esa fama llegó a Cantabria. ¿Cómo los conociste, a Lachen, o es una banda que te queda lejos? No, al final somos vecinos, pero no llega. Lo que pasa en el País Vasco casi que se queda en el País Vasco. Fíjate, pasa lo mismo con Sutagar o Negu Gorriak, no, con Negu Gorriak el punky no tiene fronteras, llega a todas las comunidades, pero tienen tanto público en sus pueblos que, jolín, bueno, también hay que hablar de las letras escritas en su lengua materna, ¿no? Que al final pues igual cierran un poquitín el público o los oyentes, aunque como bien dice un amiguete mío, es lo que les da pureza a estas bandas de thrash metal, Sutagar o de este power de Lachen. Las letras en euskera como que son más rabiosas, a él le gusta mucho. Lachen vendieron 2000 copias de su primera maqueta. Estamos hablando, también es verdad que sería, pues ellos datan del 93, pues ponle que en el 95 sería su primera marqueta, o en el 94, se llevaba más eso de comprar discos, ¿no? Como ahora, pero 2000 copias en una maqueta, ahora la gente hace tiradas de 500, para una maqueta con 500 copias vas de sobra, 2000 copias en una maqueta está muy bien tirado para venderla así. Sí, bueno, ellos en los dos discos que editaron vendieron bastantes copias. Ya conté un poco por qué nos siguieron en un programa anterior. Interesante, si podéis echar el lazo atrás y escuchar ese programa. Una banda que estuvo pues con mucho éxito, pero bueno, diferencias entre los miembros del grupo, no tenían claro hacia dónde ir, que bueno, la cuestión es que el grupo se escindió y dejaron dos discos solo en el mercado, me parece. Luego, al cabo del tiempo, volvieron a juntarse. Bueno, una cosa bastante, bastante curiosa, pero bueno, vamos a escuchar este Indarra del disco Conciencia a la Infernua. Y nada, continuamos con algún tema novedoso, pero bueno, Joaquín, encantado de que Oriol nos escriba, que continúe con nosotros. Y bueno, este tipo de bandas es bonito ponerlos y a ver si más adelante traemos a Sanctray también. Sí, a ver, decir también que Lachen se cerró, ¿no?, en 2008. Y como una anécdota, tienen dos discos, sí, en el 98 Art y la Ruth, ¿no?, y en el 96 Conciencia a la Infernua. En este último disco tienen una canción con un intro flamenco que vamos, es así, por lo menos anecdótico. Si podéis escucharle a un grupo vasco con un intro andaluz, pues oye, por lo menos es gracioso. Pues bueno, vamos a escuchar este tema de los Lachen, este Indarra, y continuamos con una pequeña novedad. Thank you. tras escuchar Lachen, Joaquín, nos vamos con un tema de una amiga del programa, entre comillas, con Aileen, ex cantante de Sirenia, una de estas personas que yo, la verdad, que le sigo mucho, que la adoro, que le hice una entrevista para Metal Spirit, pero que llevo persiguiéndola desde que monté Rock Entre Amigos, pues casi los 2 años, y no hay manera de poder contactar con ella. Contactar sí que contacto, pero no tengo manera de poder conseguir una entrevista con ella, porque cuando no son pitos son flautas, siempre hay algún problema por el medio. Pero bueno, eso no niega que vaya a poner un tema de esa nueva banda que ha formado, esos Herkarioch Await, que cambia bastante el registro sobre lo que ella practicaba en Sirenia, que era un metal gótico. Ahora se han ido hacia terrenos un poquito más norteamericanos, ¿no? Más comerciales, curioso, ¿no? La voz de ella siempre melódica, dulce, pero un poquito más, más potente que como cantaba en Sirenia, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, a mí es una tía que siempre me ha gustado desde el primer día que la escuché, y ahora pues va por terrenos un poquito más modernos, más vanguardistas. Si te costaba entrevistarla antes, con este proyecto me parece a mí que bastante más te va a costar. Va a estar muy complicada. Sí, Herkarioch Await es la nueva banda de Mike Orlando de Adrenaline Move, casi nada. Adrenaline Move, a mí, bueno, con su disco aquel, El Omerta, es una bestialidad. A ver, estamos hablando de Mike Portnoy a la batería, el batería de Dream Theater, y Rasen Allen a la voz de Symphony X. Pues ahora, a ver, si lo que dices, no sé cómo lo aceptarás este disco, o lo seguiré desde Sirenia. Este trabajo, para mí, está claro que el peso de la composición lo lleva Mike Orlando. Está basado más en esta época de Adrenaline Move, con los sonidos rabiosos, pero accesibles, ¿no? También hay algún tramo rapeado que se atreve Aileen a meter algún rapeo. Y bueno, las guitarras, tanto los solos como los arreglos, son una pura maravilla, igual que Adrenaline Move. Es que a mí Adrenaline Move me gusta mucho, Quique. Y esta banda la has traído y es que me gustó mucho. Bueno, Adrenaline Move es uno de esos proyectos paralelos donde My Porno ya hace años que está, ¿no? Quizás es una de las variantes más modernas donde toca My Porno, más tradicional y más cercano al progresivo en otros proyectos, aunque Adrenaline sí. Move también tiene toques de progresivo. Pero bueno, te lo comento porque a mí, bueno, quizás me gusta en parte un poquito más el estilo de lo que era Sirenia en algunos discos, no en todos, y este lo veo demasiado, como es normal, americanizado por el estilo, ¿no? Lo veo pues más cercano a estilos más americanos. Quizás sí que es verdad lo que tú estás diciendo, ¿no? De que tiene esos ciertos toques excesivamente modernos en el tema, rapeados y algunas partes cantadas, pero no deja de ser un buen disco. Me encanta cómo canta Aileen. Me parece un disco súper potente, mucho más potente de lo que podía haber hecho Aileen con Sirenia durante 25 años de carrera. Porque es que el estilo es completamente diferente, incluso momentos muy rápidos, muy potentes. Y yo creo que es un disco que va a tener, dentro de los límites de hoy en día del éxito, lo que podemos considerar éxito, yo creo que es un disco, por ejemplo, que está recibiendo críticas muy positivas, ¿no? Está siendo muy, muy aceptado, y yo creo que Aileen cumple perfectamente el papel, ¿no? No se queda por debajo en ningún momento y está muy bien de registro. Sí, mantiene toda esa energía que le dan estos 11 temas que están muy currados, tanto en el sonido, que llevan un sonido bestial, la estructura de las canciones, ¿no? La manera de composición, que es muy dinámica, sin sobresaltos, que nada está fuera de lugar, no es progresivo, lo que dices es a ver, al final es un rock alternativo, metal alternativo. Sí que es verdad que Aileen le da el toque ese melódico, pero sí, se mueve más por terrenos alternativos. Lo mismo puede funcionar muy bien, o incluso se queda ahí entre dos aguas. Para mí es un discazo. Bueno, pues me alegra saber eso. Yo tengo que escucharlo un poco más para meterme, pues bueno, en todos esos terrenos que son menos afines a mi estilo, pero creo que un tema como el que vamos a poner, pues yo creo que sí que va a gustar a casi toda la gente, porque, bueno, yo creo que es un tema melódico, un tema accesible, o sea, es un tema potente. El Dead and Gone es un tema que va a gustar pues prácticamente a toda la gente que le guste el metal actual, prácticamente. Sí, igual ha sido un poquitín conservador en sí. Este tema. yo hubiese puesto, sin dudarlo, el primer corte, porque es más agresivo, es más punzante, y sí, tengo aquí como reseña, no puedo contigo, Quique, el tema que has cogido es el más contenido, sí, me sí, lo sí. He apuntado y me lo he subrayado, y es que eso es verdad, así es, yo hubiese escogido algo más arriesgado, pero también por mi manera, o sea, por mis gustos personales, claro es. Claro, es que ese tema que tú me dices, que es el primer single que habían editado, no me acuerdo si se llama Take Out o algo así, ahora no lo tengo en la cabeza, es lo que tú me has dicho, tiene un par de momentos que yo no soy tan afín a eso, no sé si es un momento rapeado o tiene un par de momentos un poquito más nu metal o más... Y claro, eso a mí me cuesta mucho más, y cuando escucho un tema como este de Dead and Gone dentro de parámetros más clásicos, más típicos, ¿no? Como tú has dicho, más conservadores... Dentro de un metal actual, ¿no? O sea, que tampoco hay que olvidar eso. Eso es. A ver, yo lo digo porque sí que le he escuchado... Como me ha gustado, le he ido poniendo a menudo, y sí que es verdad que tiene cortes como este primero. Stolen Heart y Line of Fire, que son así un poco más alternativos, pero también tienes otros así oscurotes, que también pues van en la línea que igual están... en vuestros gustos. Para que esté todo el mundo contento, este segundo corte de Dead and Gone es, bueno, es la ni para ti ni para mí. Ahí sí. Estamos en el tema más, un poquitín más contenido, que no se moja para pa ninguno de los dos lados. Claro, yo tengo que decir que el disco lo he escuchado unas 3 veces y todavía no me he quedado con los temas, todavía no me he quedado con el estilo, todavía no está definido dentro de mi cabeza, y por eso, pues bueno, he ido quizás a la que más me ha llamado dentro de los parámetros de mi gusto, entre comillas, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, es el segundo tema que ellos han sacado para destacar un poquito del disco, así que bueno, me he comido poco la cabeza y he puesto este Dead and Gone, que va a sonar, pues, ya. Bien, Joaquín, tras escuchar estos Her Carriage Away de la señorita Aileen y de su compañero Mike Orlando, pues bueno, vamos a por un mensajito que nos ha enviado nuestro amigo Javier Sanz, también conocido mío, porque también está dentro de este grupito que vamos a veces a conciertos y tenemos nuestras relaciones, y él nos dice, hola, encantado con vuestro programa, los he escuchado todos, buenísimos, una manera de aprender, pero que muy buena música metalera, sobre todo. Encantado contigo, bueno, eso me lo salto, encantado con todos los colaboradores, un abrazo y muchas felicidades por este segundo aniversario. Le gustaría que pusiéramos un tema de Theater of Tragedy, el Siren. Pues bueno, eso vamos a cumplirlo. ¿Qué decir, no? Recordar un poquito ese monográfico que sé que a Javi le encantó sobre Theater of Tragedy. Nos marcamos Marc Gutiérrez de Empirezón Magazine y servidor un programazo de 4 horas largas. Muy bien aceptado. ¿Y qué decidió de Theater of Tragedy? Es que a mí me parece una de las bandas más maravillosas que ha existido. En esa época cantaba Liv Christie, y ese disco que sacaron en, bueno, de donde está este tema, que es de la Aegis, el tema Siren, es que es un tema que me enamora, que ambiental, que melancolía, que nostalgia, es un temón, me pone los pelos de punta, Joaquín. Es que a mí temas de estos me emocionan, me sacan los colores. Sí, a ver, un abrazo fuerte a Javi. A ver, sí, estas canciones son para escuchar muy tranquilamente, sin prisas, porque muchas veces el ritmo de la vida va más deprisa de lo que podemos. Y estas canciones, pues son para tomarte tu respiro, ¿no? Esas voces, esas dos voces en armonía, ¿no? Sí que es verdad que es la primera cantante, ¿no? Liv Christie. A mí, en contra, fíjate, no tiene nada que ver el disco del 2006, el Storm, con la otra cantante, Nell Sieglan. Pues como puedes comprender, a mí me atrae un poquitín más. Igual hasta me recuerda aquel One Second de Paradise Lost, no sé si es por que, momentos. Joaquín, se nota que no, se nota, es que esto tengo que decírselo a todos los escuchantes de REA, porque es que Joaquín es el único que no escucha los programas de REA, es que solo escucha los novedosos y todo lo que le tocan en su estilo, y entonces esas palabras que ha dicho, se nota que no ha escuchado lo especial de Theater of Tragedy, porque a mí me encanta Liv Christie, pero es que a mí Nell Sieglan me vuelve absolutamente loco. Y Aegis, que es el disco este de Liv Christie, es el primer disco donde Theater of Tragedy empieza a meter elementos electrónicos y esa evolución empieza a ser mucho más visible, y es la época del One Second de Paradise Lost, del Host, es la época del Butterfly Effect de los Monspell, es la época del cambio de bandas como, por ejemplo, ahora por ejemplo se me han ido de la cabeza, ¿no? Pero Amorphis, por ejemplo, es otra banda que entra dentro de estos cambios, Xamael en la vertiente más extrema, y entramos en una electronización, industrialización de estas bandas. Por ejemplo, Theater of Tragedy, tras Aegis, empieza a sacar discos como Music, ¿no? O como ahora se me ha ido de la cabeza cómo se llamaba, ¿no? Pero bueno, son los Assembly, se me había ido. El Music y el Assembly son dos discos mucho más electrónicos, más afines al One Second, por ejemplo, de Paradise Lost, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, My Dying Bride también cambian el estilo y se van a terrenos también mucho más comerciales, electrónicos. Sí. Y entra dentro de estos parámetros que, bueno, esa evolución de Theater of Tragedy al final nos lleva al cambio de vocalista y al Storm, que es una pequeña vuelta al sonido más clásico, más gótico, pero no tan industrial como ese Music o el Assembly. Entonces, si alguna vez estás aburrido y escuchas ese monográfico, pues bueno, toda esa parte contamos todo lo que ocurre, porque bueno, nos conocemos toda la intrahistoria, todo lo que ocurrió con Liv Christie, por qué entra en el Sinclair, y bueno, todos esos problemas del grupo que da estos sonidos, ¿no? Más electrónicos. Sí que es verdad que yo, como buen punky, Kike, busco mi voz propia, no dejo que me influenciéis en nada, y bueno, al final voy dando palos de ciego, pero alguna acierto, alguna voy acertando, y sí que estos sonidos, pues lo que decimos, me llevaban a esos discos que yo siempre he tenido así un poquitín pues con cariño, ¿sabes? Que no son los mejores discos para el resto, como puede ser este de este One Second de Paradise Lost, pero que bueno, que uno guarda con buen recuerdo, y cuando escucha pues ese gótico mezclado con ese cierto industrial, bueno, pues me viene esa venilla. Sí, bueno, ya hemos hablado de estos temas, sí, en el sentido de que en los programas, en los odiosos 90, primeros discos, monográficos especiales de grupos, todos esos temas, así que quien quiera saber un poquito más, que rebusque por todo eso. Y así que vamos a escuchar esta maravilla de tema, que es el Siren de los Theater of Tragedy. tras escuchar este temón de los Theater of Tragedy, esa voz angelical de Liv Christie y compañía, pues bueno, nos metemos en terrenos un poquito más extremos. Aquí le tenemos que dar un poquito las gracias a Shaitan de nuevo, porque nos ha acercado a la banda canadiense Tribe of Pazuzu, una banda de death metal, de metal extremo salvaje, que utilizan el hiperblast a niveles, bueno, casi, yo creo que a la altura de bandas como los amados por ti Fear Factory o amados por mí Cataclysm, y está en esos terrenos, ¿no? Podríamos decir que es una banda que se mueve por terrenos extremos, pero a mí lo que más me flipan de este tipo de bandas, por eso a veces me recuerdan a Cataclysm, sobre todo en las partes rápidas, es esos ritmos, ¿no? A mí el escuchar este tipo de ritmos dentro del metal extremo es algo que me encanta. Sí, a ver, no tengo mucha información de esta banda. Sí que me he escuchado su disco, bueno, su mini disco, 5 cañonazos, King of All Demons. A ver, es el proyecto musical del bajista y vocalista Nick Saigas, ¿no? De Pestilence. Sí que Pestilence, a ver, a mí estos Tribe of Pazuzu me parece que tienen un mejor sonido, me gusta más que Pestilence, es más contundente, aunque Pestilence también, vamos, no se quedan atrás. Bueno, está claro que están dentro del metal extremo, Pestilence van hacia otro tipo de terrenos y estos son un poquito más puros en esencia en lo que es el metal actual, ¿no? A mí me han encantado por eso, porque me recuerdan a las partes más extremas de grupos como Cataclysm. Y bueno, aquí lo que interesa un poco es también que es una banda que se mueve por terrenos temáticamente anticristianos, ¿no? Temática oscura, muy guerrera, ¿no? Y todo eso también es interesante descubrirlo en bandas como estas, ¿no? Que va unido pues ese metal tan extremo y bueno, y esa temática tan oscura y llamativa. Y bueno, ya que habían posibilidades de poder meter un tema de ese mini LP, ¿no? Que han editado del 2020, último, este King of All Demons, pues bueno, yo creo que era un buen momento de meter un tema de este estilo cañero en este tipo de programas, y que Shaitan también esté un poquito más contento, ¿no? Que se sienta más como en casa con temas de este estilo que son más afines a él, por ejemplo. Sí, a ver, también si queréis saber un poquitín más, hay una entrevista en Mouthorland con él, con Nick Saigas, que dice que el death metal tiene que seguir siendo underground, que, a ver, que para conseguir unos sonidos diferentes en el death metal puedes moverte ligeramente, pero que no hace falta hacer ska, dice textualmente, no hace falta hacer ska para sonar diferente dentro del ámbito de death metal. Puede ser que esta banda suene más fresquita que pues que esas bandas que hemos dicho, Pestilence, ¿no? Que suenan, no sé, un poquitín más crudas. Sí, efectivamente, bueno, también es diferente, ¿no? Porque él estuvo en Pestilence, me parece que sobre todo en los 90, son muchos años y claro, el metal tiene sus cambios y sus épocas. Pero bueno, esta banda de momento tiene dos mini LPs, nos quedemos con el último, con el King of All Demons. Y bueno, darle las gracias a Shaitan por acercarnos a bandas como esta. Decir que, bueno, también estamos intentando tener un contacto con Nisa Guías para tener pues alguna entrevistilla para Rock Entre Amigos. Así que a ver si tenemos suerte y más adelante tenemos algo con él. Así que, bueno, vamos a escuchar este King of All Demons, que es un auténtico cañonazo. Soy Luisma y también quiero unirme a la felicitación del segundo cumpleaños de REA, así que un buen tirón de orejas de mi parte. Mi primer programa de REA, yo diría el de poderoso rock y metal español, de este mismo enero de 2020, así que os sigo desde hace relativamente poco, pero soy totalmente fiel cada semana desde entonces. Aunque ¿cómo conocí el podcast? La verdad que ni idea, por pura casualidad, por recomendación del señor iVox, supongo. ¿El que más me ha gustado? También difícil. Me quedaría quizás con el de Rob Rock o quizás la entrevista de Diabolus sin música. Ambos que fueron descubrimientos para mí. Otro detalle, pues comentar que suelo escuchar el podcast mientras trabajo y que más de una vez he parado de hacer las tareas y agudizado el oído. Espera, que esto lo tengo que escuchar tranquilo. Vamos a abrir la ventana de iVoox, vamos a darle varios minutos para atrás, y ahora sí, cinco sentidos puestos a enterarme bien del programa. Y bueno, la última cosa, con tu radio del interrogante se me vino a la mente el disco de Alter, de Daeria. Así que, si se puede hacer alguna petición, pues la canción de Miedo, que es el primer corte del disco Alter, que tiene una frase, miedo de sentir la voz de mi otro yo. Por si te sirve en la lucha con tu yo interno. Sin más, un saludo y larga vida REA. Oh! Bueno, y como habéis podido escuchar, han sonado Daeria por mediación de Luisma del programa LM3 Rock, un programa que ya os hablé de él. Un programa que la verdad a mí me interesó bastante cuando empecé a escucharlo y rápidamente pues bueno, me puse en contacto con Luisma y hay que decir que Luisma era un seguidor también de Rock Entre Amigos, así que esa simbiosis, esa retroalimentación pues vemos que va siendo bastante efectiva y posiblemente en el futuro pues alguna cosilla podamos hacer juntos respecto a Daeria. Bueno, sobre todo darle las gracias a Luisma, muchísimas gracias por seguirnos, ya habéis escuchado cómo nos conoció con ese programa de Rob Rock, en la entrevista de Diabolus in Música. Bueno, pues todo eso pues hace que bueno, tengamos ese contacto y ese feeling y bueno, como está diciendo, alguna cosilla caerá en el futuro y gracias a ellos, pues bueno, ha sonado Daeria, uno de sus últimos temas, el que abre el último disco de Daeria. Sonando aquí pues en Rock Entre Amigos y la verdad es que es una novedad que nos ha venido bien meter por mediación de Luisma porque era uno de esos grupos que nosotros teníamos pendientes poner. No nos olvidemos que Daeria vienen de los antiguos Doria, unos problemas con el nombre tras la salida de uno de los miembros, ya supongo que ellos lo habrán explicado muchísimas veces en algunas entrevistas, a ver si en un futuro se pueden pasar por Rock Entre Amigos, a ver si más adelante cuando tengamos un poquito de hueco podemos hacer algo con ellos. Y como estáis pudiendo ver, Joaquín en este momento no está aquí, esto se está grabando un poquito a posteriori de lo que estábamos grabando Joaquín y yo, porque bueno, ciertos mensajes y ciertas cosas no se pudieron grabar en ese momento, así que bueno, de momento estoy hablando yo solo de Daeria, dos discos en el mercado desde que están con este nombre, el primero Fénix y este último Alter que han editado en este 2000, y como estaba diciendo, pues ese tema Miedo, temazo, discazo, por cierto, de Daeria, y bueno, súper interesante los discos que están sacando este grupo de Barcelona, así que maravilloso por aparecer en este programa, maravilloso por tener grupazos en este país como ese, y maravilloso por tener a Luisma recordándonos grupos como este, así que maravilloso que haya escuchado todo eso aquí en Rock Entre Amigos y continuamos con algún mensajito más. Vamos con Julián Ballestero, uno de esos escuchantes barra amigos colaboradores, porque en los últimos tiempos, aunque ya hicimos hace más de un año y medio un especial Bang Your Head de Rock Entre Amigos, bueno, pues estamos colaborando de vez en cuando, él nos está trayendo, acercando cosas de su entorno, de su país, como bien escucharéis. No nos puso un tema, pero bueno, he elegido yo un tema por él. Voy a poner una versión de Def Leppard que le hacen a Depeche Mode de su tema Personal Jesus, por el mero hecho de que uno de los mejores programas que han habido en Rock Entre Amigos, según el gusto de Julián Ballestero, es el que hicimos de Depeche Mode y su influencia en el heavy metal. Así que creo que es un buen tema, aunque es un tema que sí que tengo que decir que es demasiado clon de la versión original de los Depeche Mode. En parte quiero ponerla, una, porque no deja de ser un buen tema, y en parte porque vemos la pérdida de identidad de una banda por todos los lados, ¿no? ¿Cómo es posible que una banda como Def Leppard, con tantos años a sus espaldas dentro del rock duro, es capaz de realizar una versión prácticamente idéntica en todos los aspectos a Depeche Mode y, sin embargo, por la parte negativa, no son capaces de darle una vuelta de tuerca? Bueno, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, no deja de ser un buen tema, así que sobre todo darle las gracias a Julián Ballestero por enviarnos este mensaje y a la vuelta estará Joaquín con nosotros de nuevo. Hola a todos los amigos de Rock Entre Amigos, reciban un fuerte y caluroso saludo de parte de Julián Ballesteros. Aquí desde Colombia y desde Bang Your Head, la casa del metal colombiano. Hoy participo y vengo a este especial de Rock Entre Amigos, no para hablar de música, sino para desear un feliz cumpleaños a este tremendo podcast. Realmente para mí ha sido una total e increíble experiencia. No solo escuchar los programas, sino de un tiempo para acá también hacer parte del podcast con noticias, con bandas de aquí de mi país, y que han tenido muy buenos comentarios por allá. Entonces me encanta todo lo que sigue saliendo de la mente maestra de Kike Maiden. Programas que hasta el momento me hayan impactado y me hayan gustado de sobremanera, tengo varios. Por ejemplo, el especial de Depeche Mode y su influencia dentro del metal. Ese programa me pareció sencillamente espectacular, casi 4 horas y algo más, para recorrer a fondo la historia de los tremendos músicos que son Depeche Mode. Y también me han gustado mucho los especiales de Iron Maiden, los 4 especiales. Me falta la mitad del último capítulo de ese programón en honor a la doncella de hierro. Que sean muchísimos años más para Rock Entre Amigos, y desde aquí, desde Colombia, siempre encontrarán un metalero más que está con los cuernos arriba y dispuesto a disfrutar siempre de la buena música. Nos vemos pronto. Saludos y feliz cumpleaños. such faith. Bueno, Joaquín, queda poco de programa, un programa completito, un programa, bueno, un poquito diferente a lo que tenemos habitualmente. Han habido gente que ha participado, pero hay que dar las gracias sobre todo a escuchantes fieles, escuchantes que están mucho con nosotros. Voy a nombrar algunos, no son todos, son sobre todo gente que nos sigue bastante, bastante a menudo. Y por ejemplo, podría nombrar a Jonathan Viera Ramírez, Javier Quizgano, a Óscar, padre de la gente de Invaders, ¿no? Un saludo a Adrián y a Óscar, a su padre. Les hice una entrevista hace poco y para mí es un placer pues, que nos sigan, ¿no? Gente como ellos, a Corben, a Blue Hendrix, a Eli, José Pinto, Óscar LM, Francisco Javier Herrera, que por cierto hice una entrevista con él para un programa especial que tengo más adelante, no voy a decir nada más. Amparo Gercen, como no, a Guillermo Puyol de Decta, por cierto, que siempre esté ahí también compartiendo programas, a Absenta, que también está ahí continuamente, Kevin Noriega, a Juanchi, a, bueno, a Lagri de Mamoneando, es que ha colaborado con nosotros también, pero también está ahí normalmente escribiéndonos, a Oscar de Noche de Rock, que está de vez en cuando, cuando puedo estoy en contacto con él, Lucas Berti, a Dentro del Monolito, lo que es el club de lectura de Dentro del Monolito, a Ymir Pieiro, a Lucas Berti, como he dicho, Stanley Coppersmith, Lauce, a Ángel Gabaldón, como no, un escuchante también de Noche de Rock, a Bunny Cronenberg, bueno, podría nombrar y nombrar y nombrar y no parar, así que para mí, bueno, como ejemplo, pues estos nombres, así que Joaquín, bueno, sabemos que tenemos seguidores fieles y esto se me había olvidado comentártelo, pero en agosto normalmente paramos, pero tenemos que celebrar, estamos celebrando un poquito estos dos años, como estamos diciendo, la importancia no es que llevamos dos años ni nada de eso, ¿no? Ni incluso, por ejemplo, que hemos llegado a las 1000 descargas del programa de Arde Noruega, que hemos sobrepasado las 1000 escuchas, por ejemplo, tenemos un montón de programas que superan las 600 y 700 escuchas, estamos sobre las 20.000 escuchas globales, sobrepasamos las 20.000 escuchas globales, entonces, dentro de la importancia que tiene todo esto, tampoco es que le demos tanta importancia. Entonces, vamos a abrir un correo electrónico exclusivamente para un programa especial que vamos a hacer. El correo electrónico es especialrea@gmail.com, especialrea@gmail.com, y vamos a hacer un programa exclusivo en agosto para la gente que nos escriba a ese email. La gente que nos escriba ese email, que nos diga, queremos ese programa, quiero que nos pongan por qué queréis ese programa y por qué creéis que os merecéis que os enviamos ese programa. Para demostraros que en parte las descargas nos da igual, no es lo importante de Rock Entre Amigos, y en parte pues para que ver un poco realmente la gente que quiere escucharlo, ¿no? Siempre hay gente que nos escucha puntualmente por un tema que pongamos, por el monográfico, por lo que sea, pero tenemos ese seguidor relativamente fiel, así que quien nos escriba y poniendo el motivo por el cual quieren el programa y porque lo quieren o que, si creen que es merecedor de eso, pues bueno, personalmente se lo enviaremos, así que Joaquín, una manera, ¿no?, de fidelizar en parte también al que es un poco el escuchante de Real, ¿no? Pues una iniciativa, sí, pues para que el oyente se sienta vinculado con Rock Entre Amigos, porque muchas veces, o bueno, pues los magazines, los podcasts, o parecen que son herméticos, o las páginas web están en su mundillo y a veces son inaccesibles, solo puedes optar a las escuchas y no colaborar con ellos. Efectivamente, bueno, es una manera de que el escuchante fiel, entre comillas, se sienta un poquito especial porque solo esa persona que escriba el email y bueno, ponga esas dos o tres motivos, ¿no?, para poder recibir ese programa especial, pues serán los que lo reciban y en parte, pues bueno, entre comillas, el programa estará un poquito personalizado, ¿no? Así que bueno, es una manera que creo bastante interesante. Vamos a continuar un poco con el programa, Joaquín. Continuamos con una novedad de una banda trash americana, una de esas bandas que mantiene la llama de esa nueva ola de thrash metal, pues de la misma manera que en España hay bandas como Angelus la Patrida, los que nombramos siempre, ¿no? Crisis, pues bueno, Pandemia, sí, por ejemplo, en Cantabria, en Madrid grupos como Agresiva, ¿no? O como Rancor, de los cuales hicimos una entrevista hace poco a Jorge Serra. Pues bueno, están en Estados Unidos bandas como Havoc, ¿no? Por ejemplo, o como Municipal Wasted, Toxic Holocaust o Warbringer, ¿no? Una banda que tiene todos esos elementos del thrash metal puro y que a mí más me están gustando de toda esa última jornada. Y bueno, creo que han sacado de nuevo otro discazo. Y Joaquín, yo creo que es una banda que mantiene pues esos cánones, ¿no? Del thrash metal post clásico. Eso es, 7 discos de infarto, no hay canción que dé tregua, es todo thrash metal auténtico, todas las bandas de thrash, pues eso, no engañan, son fieles a su estilo. A ver si en el 2013 sacaron un disco que se titulaba 4 Empires Collapse, que tenían un tema más suave. Lo único que he encontrado en Leviatán en ese disco, y en el siguiente disco un tema de 11 minutos, también que es suavecito. Lo demás son cañonazos, van y cañonazos vienen. Sí que es verdad, han sacado este año un disco, Weapons of Tomorrow, donde encontramos algún medio tiempo, un poquitín más, levantan el pie del acelerador un poquitín, pero bueno, pequeñas pinceladas, ¿eh? Básicamente es una crueldad pura. Bueno, y en directo una salvajada de banda, este John Kevill, que es el cantante, es un auténtico animal, uno de los puntos fuertes de esta banda americana formada en el 2004, y a mí una de esas bandas que me continúa no defraudando disco tras disco, así que vamos a escuchar este The Black Hand Reaches Out, de este último disco que acaban de sacar, ese Weapons of Tomorrow, de estos norteamericanos Warbringer. Bueno. Dos añitos de REA. Pues más que orgulloso, señor Quique Maiden. Soy Osvaldo Martín, para quien aún no capte esta voz maravillosa de Mozalbete Canario. Para mí es como si hubiéramos adoptado entre todos y entre todas también, podría hablar en femenino, este REA, como si fuera de repente un niño, una nueva vida que aparece en tu vida, que primero pues es un otro podcast más que quieres probar, quieres escuchar, que te das cuenta de que el tío que lo hace, hay dos cosas muy evidentes del principio: una es le gusta Iron Maiden y la segunda le gusta Iron Maiden. Bueno, no, hablando en serio, la segunda sería que le echa muchas agallas y pone mucho corazón a todo esto que hace, y que además REA es como si fuera una ONG radiofónica, tiene, digamos que tiene como vocación de servicio público, y creo que desde esas coordenadas todos los que colaboramos en REA lo hacemos como con el interés, la generosidad de entregar, de dar algo, de seguir promoviendo la cultura del metal, de seguir regalando los pocos conocimientos que podamos tener. Una cosa que yo veo en común de todas las personas que estamos colaborando en REA es que nadie quiere pontificar, nadie quiere dogmatizar, nadie quiere demostrar que su opinión es la única válida, pero al mismo tiempo la gente sabe mucho. Hay muchísima sabiduría ahí en el chat que tenemos ahora compartido desde hace un par de meses. Pues cada vez que sale un nombre o nos lanzamos una pregunta, madre mía, te aparece el Nacho explicando mil cosas, el Ismael que tiene otro detalle, el otro, el Calderón, que se acaba de acordar de una cosa que oyó, el Mark que si leyó una cosa en un libro sobre metal industrial. Bueno, la verdad es que es una gozada, ¿no? El pertenecer a este grupo de colaboradores, yo me siento súper cómodo, estamos todo el rato aprendiendo muchísimo, y la gran diversidad de lo que cada uno puede aportar a REA me parece muy enriquecedor, tremendamente, es como un gran regalo. Cada uno pone lo que quiere, Quique no pide nada y pide todo, ¿vale? Quique es un poco ese su estilo. Oye, yo no te pido nada, ¿no? Pero mira a ver si me puedes grabar un podcast de 16 horas. Para cuando tú quieras, ¿ok? Pero no lo olvides. Esa es un poco la política de Quique, y nos va metiendo a todos en embolados, en fregados. Y al final estamos encantados de la vida, porque esto es algo en lo que uno no dice realmente nunca más, Quique, porque al final siempre volvemos a recaer cual droga siniestra y cada vez más gratificante. Yo creo que REA este año no es que haya progresado, es que hemos hecho como un salto cuántico de esos que te habla ahora la ciencia, que antes solo veíamos los frikis en las películas de ciencia ficción, y REA de repente pues está arrasando por muchos aspectos. Creo que hemos crecido mucho en cuanto a los tipos de oyentes distintos a los que podemos acceder. Yo leo los comentarios, veo las cosas que pone la gente en las redes sociales, y cada vez hay gente de palos distintos, de edades, de diferentes preferencias. Creo que también estamos ofreciendo un abanico para distintos gustos. La gente que le gusta más lo tradicional tiene para alimentarse. La gente que le gusta más lo estudioso, lo cultural, lo técnico, también. ¿Que nos interesan instrumentistas? Pues también. ¿Que gente de grupos que están tocando? Pues gente de otros programas de radio que quiere investigar, gente que lleva 40 años escuchando metal, que se inició con Deep Purple, pues aquí también encuentra algo que le sorprende, ¿no? Y creo que esto es una gozada. Creo que ha habido una expansión por parte del podcast, que cada vez llegamos a más gente. Hay un abanico también de contenidos variados. Yo sé que es una preocupación de Quique, porque lo hablamos a veces, es que no quiere repetirse, no quiere aburrir, no quiere estar ofreciendo continuamente lo mismo. Y creo que aquí está uno de los grandes valores de Rock Entre Amigos, y es que se sale de la media. Esto sin afán de vanidad, ni entrar tampoco en comparaciones infantiloides. Lo cierto es que yo, como oyente de podcast, pues a veces me hierve un poco la sangre cuando un programa o el mismo equipo, el mismo programa que hace podcast, está continuamente hablando de las mismas bandas. Judas Priest, Halloween, Iron Maiden, Metallica. ¿Hemos dicho que Metallica se ha rascado la oreja derecha? Ah, pues tenemos una noticia. Judas Priest, Metallica, Halloween. ¿Hemos hablado de AC/DC? Bien, cuando que tenemos 50 años ya del heavy metal encima y cada vez hay más diversidad, te pones a mirar con lupa los 80, los 90, el 2000, el 2020, 2015 y aún te puedes encontrar cosas maravillosas del underground o bandas conocidas que tienen alguna joyita por ahí. Ahí es donde Rea está navegando, ahí es donde nosotros entramos y creo que nos distinguimos porque estamos sacando petróleo, donde la gente piensa, venga, New Wave of British Heavy Metal, ya está todo explicado. Pues no, resulta que nos cascamos un programa ahí de 4 horas dando nombres a saco y la gente escuchando y apuntando a ver si luego los encuentra, a ver si encuentra, y haciendo en cada programa, soltando alguna maravilla y encontrando pues algún tesoro escondido, ¿no? Yo destacaría los especiales sobre metal asiático y el metal, el youth metal, creo que fue súper interesante. Los dos especiales sobre Stephen King, creo que fueron dos programas súper enriquecedor, que llegamos también a la gente que está interesada en la literatura y en el terror como género. Los dos programas sobre metal noruego creo que tuvieron mucho eco porque luego iban apareciendo reseñas y menciones en otros medios de comunicación que ni siquiera eran podcasts, como magazines online o algo de prensa amateur, incluso profesional, de repente nos nombraban. Creo que todo esto está demostrando el crecimiento, ¿no? Y bueno, yo voy a tirar un poquito aquí de egoísmo, en parte, por aquello de que creo que de los mejores programas que hemos hecho en estos años ha sido el de metal latinoamericano. No porque yo lo promoviera y lo presentara, sino porque creo que fue una oportunidad de que cambiáramos nuestro egocentrismo europeísta, de pensar que en Europa o en Estados Unidos es donde se cuece todo. Bien, nos dieron un giro en el mapa. No sé si la gente lo sabe, pero cuando en Europa vemos una imagen de un mapa mundi, Europa está en el centro, pero cuando tú vives en Chile o vives en Estados Unidos, lo que aparece en el centro es el continente americano en toda su extensión, de norte a sur. Bien, entonces creo que este programa nos permitió hacer eso en nuestra cabeza con respecto a lo que suponía el heavy metal, ver el foco de que salirnos de que pensamos que lo que se hace en Suecia o lo que se ha hecho en Inglaterra o lo que se ha hecho en España o en Italia o en Estados Unidos es lo puto más, como dicen ahora, como dicen mis alumnos, eso es lo máximo, profe, es lo puto más. Pues no, colega, resulta que hay gente en Cuba que ha hecho maravilla, hay gente en Colombia, ahí está el Julián Ballestero pateando culos con lo que nos cuenta. En Argentina está todo inventado, que en Brasil, en Perú, donde la gente se juega la vida o se puede jugar una paliza en la comisaría o una detención por motivos políticos muy absurdos, ahí donde la gente está demostrando el amor por el metal, ¿no? El poder contar con un profesor universitario, como fue Nelson Vara, que ya no sé, he perdido la cuenta de cuántos estudios tiene publicado sobre heavy metal, tener la opinión de un experto, poder ver el enfoque sociológico, cultural e incluso antropológico de lo que supone esto del metal, creo que le dio una dimensión, un valor cultural altísimo y que creo que deberíamos estar, pues, todo el equipo muy orgulloso de haber llegado a esto. Yo quiero hoy aportar música, pero ya voy a acabar con un error histórico de estos 2 años de Rea. Tenemos en el equipo de colaboradores dos canarios, porque está Salva en Tenerife y yo estoy en Gran Canaria. Y creo recordar que aún no hemos pinchado ninguna banda canaria. Entonces eso hay que arreglarlo. Y yo lo quiero arreglar con una banda de aquí de Gran Canaria que se llama Infector. Casi nada, 30 años, 3 décadas haciendo thrash metal, con la dificultad añadida que tiene hacerlo desde las islas, que aquí pues hay muchísimas dificultades que se pueden imaginar, hay un mar de por medio, hay mucha ignorancia por parte de las instituciones, muy poco dinero privado que se invierta en esto, incluso a veces unas actitudes por parte de los propios seguidores de las que nos quejamos muchas veces, ¿no? De que son capaces de pillarse un avión, gastarse 1.000 euros en ir a Barcelona a volver a ver por quinta vez a una banda, pagar 300 euros por la entrada, pagar 2 noches de hotel, etcétera, etcétera. Pero luego aquí se hace un bolo de 3 bandas por 5 euros y te dan una cerveza y la gente se queja. Y vamos 8 los que podemos ir, ¿no? Bueno, pues con todas esas dificultades, pues Infector lleva 30 años dando patadas en el culo, un thrash muy abrasivo, optan por la lengua de Shakespeare, no, perdón, por la lengua de Cervantes, cantan en castellano y gracias a eso se comprenden sus letras, que son de un profundo compromiso social y de denuncia, y como se ve también en este corte que vamos a escuchar, que es de lo último, ¿vale? Gracias a Jorge Rodríguez, uno de los componentes, que le dije que quería hablar, pincharles, y me envió lo que, vamos, de lo último que han grabado. Este corte se llama No hay marcha atrás, sobre el drama de la emigración ilegal. Y bueno, estos son Infector, larga vida al Rea, un abrazo a todos mis compañeros, que les quiero un puñado, y a Kike, a ver cuándo puedo darte un besito en la calva. Venga, chao. We'll be right back. Bueno, Joaquín, ya solo queda pues prácticamente despedir un programa. Bueno, como hemos comentado un poco, 85 programas, llevamos en unos 2 años. Hay que decir que en total editados tendremos unos 250 horas, sobrepasamos las 250 horas, o sea que estamos dentro de más de 3 horas de media por programa. Es una, un poquito, es una salvajada, Joaquín, es tremendo. Es curioso porque continuamos un poco con la misma, podríamos decir, el tipo de oyentes, continúan los mismos parámetros, ¿no? El 65% de oyentes continúan siendo españoles, el 15% americanos, o sea, norteamericanos. Me continúa llamando la atención eso, ¿no? Que, por ejemplo, sí, tengamos un 15% de escuchantes americanos. No sé si serán escuchantes latinoamericanos que están viviendo en la zona sur de Estados Unidos, por ejemplo, o son a lo mejor españoles que están en Estados Unidos, o realmente son americanos que conocen la lengua española. La verdad es que me gustaría saberlo un poco, pero bueno, es curiosa ese tanto por ciento, ¿eh? Sí, les animamos a dejar un mensajito, que pongan un dedo hacia arriba a ver realmente quiénes son, ¿no? Para conocer un poquitín más al público. Sí que, a ver, en Sudamérica seguramente que este tipo de podcast, si hubiese posibilidad de que se escuchase un poquitín por allí, seguramente que crecerían las escuchas. Es un público bastante metido en el metal extremo y seguramente que están muy cómodos con este formato de Rock entre Amigos. Bueno, quizás ellos son más afines a formatos más cortos, son más seguidores de formatos tipo YouTube, ¿no? De programas que no sobrepasan la hora, y quizás por ahí Rea cuesta más de entrar. Es complicado. Lo que sí que es verdad, que a ver, dentro del metal, pues el público no es excesivamente grande en ninguno de sus ámbitos, quitando los grandes festivales, que nos juntamos todo el mundo de todos los palos diferentes, y ahí sí que hacemos mucho vuelto, pero el día a día el consumidor está bastante escondido y está a otras cosas. Pero mira, es curioso porque tenemos una comunidad muy grande de búlgaros, de gente de Bulgaria escuchándonos. Y se supone que, claro, españoles en Bulgaria es raro, por tanto lo normal es gente que haya estado en España, inmigrante, y que haya vuelto a su país, pero que continúen conociendo el castellano y que nos escuchen porque conocen nuestra lengua castellana. Y tenemos un nivel muy alto de en Bulgaria, ¿no? Eso es curioso. En Rusia también tenemos un nivel bastante alto. Y, por ejemplo, en países latinoamericanos, México podríamos decir que es el país que más nos escucha, Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. Esos son los países latinoamericanos que más nos escuchan. Y tenemos, pues bueno, cosas curiosas como gente en Japón que nos escucha, y yo supongo que serán españoles en Japón, en Países Bajos, y Francia y Rusia. O sea, eso podríamos decir que es el núcleo un poquito más grande. Luego ya puntualmente tenemos en otros países, ¿no? Pero eso es lo más destacable, ¿eh? Es curioso. En Japón igual están aprendiendo a hablar español, porque inglés poco van a aprender aquí. No, yo creo que en Japón hay gente española viviendo. Creo que hay una colonia bastante grande, o sea que eso tiene un significado bastante llamativo en ese aspecto, ¿no? Sobre todo en estos 85 programas, pues bueno, la familia de Rea ha crecido mucho, como es normal. Joaquín está con nosotros desde el principio, pero bueno, ha ido creciendo con gente como Salva Arteaga, Osvaldo, Chechunos, Alberto Monreal, Pablo Mayoral, Lagri, que ha colaborado, José Gallardo, que lo escucharéis en la próxima temporada con unos programas brutales. Ya descubriréis quién es este chaval, que es, para mí ha sido una grata sorpresa. Mar Gutiérrez, como no, Nacho de Forjando el Acero, Elisa, que nos ayudó en un par de programas, sobre todo tras la entrevista que tuve con ella, Julián Ballestero, y bueno, y eso más o menos es la gente que está con nosotros, alguno más que hay por ahí. Así que bueno, la familia de Rea crece. Joaquín, Y bueno, y nos despedimos un poco con este programa, o sea que para despedir, como estábamos hablando anteriormente, off the record, has decidido pues alegrar un poquito el programa, así que ve diciendo qué es lo que has decidido para terminar con este Bueno, yo lo primero, Quique, te estoy agradecido por que sigas contando conmigo, por aguantar mi música insufrible, ya sabéis todos de mis gustos. Pues mira, viendo cómo iba el programa, todo muy una música demasiado seria, joder, me venía a la cabeza unos Biohazard o unos Suicidal Tendencies, algo de macarreo por ahí para romper los esquemas. A ver, te voy a contestar a las preguntas. Los mejores podcasts para mí fue la entrevista a María Sígiro. Me llamó mucho la atención esa entrevista porque decía verdades que igual los que llevamos mucho tiempo en esto no nos gusta escuchar mucho. También me gustó el programa de Decta, lo de las versiones. Me gustó. Y este, hace poquito sacaste el de los bajistas, que ahí le estuve escuchando y también me chocaba el mundo que nos separa en gustos musicales, sí. que yo hubiese puesto totalmente diferente, claro. Sobre todo los bajistas que a mí me gustan, que bueno, pues que tanto difieren, ¿no? A ver, sí, voy a traer a una banda, a unos vecinos de aquí, de Asturias. Son unos chavalitos, Texuo, hacen un death metal core, son chavalitos, es gente joven, pero ya tienen 4 discos más un EP que se llama Nudeona. Seguro que te van a gustar, Kike, los primeros discos, sobre todo que tiran más pal death. Después ya han cambiado, han girado totalmente y se han metido en el metalcore con este disco Endless, se llama, que han sacado ahora en el 2020. A ver, ellos dicen que como no ganan dinero con ello, pues que no les da igual las críticas, que porque hacen metalcore con lo bien que les había funcionado esos dos primeros discos, sobre todo el GNC del 2010 y el Trenos del 2012. Si tienes un ratuco, escúchales, Kike, porque seguro que te van a gustar un montón. Yo te traigo un tema del disco del 2015, no de este último 2020, porque entiendo que el metalcore es más de mis gustos y no de la familia de Rock Entre Amigos, pero yo creo que este tema, Father Lies, tienes pinceladas de metalcore, pero tiene bastante, bastante caña, que seguramente os guste a todos. Por añadir lo último, y ya cierro con el programa por mi parte, ¿qué me aporta Rock Entre Amigos, Kike? Que de todas las bandas, fíjate, esto lo entendí cuando empecé a tocar la guitarra y veía bandas en locales pequeños bastante malas, pues como éramos todos en los comienzos, que no sabíamos dónde estábamos pinados. Y de todas las bandas estas malas que veía en los bares de Santander, de Torlavega y tal, de todas, por muy malas que fuesen, aprendía algo. Y aquí en Rock Entre Amigos, de todas las bandas que conozco, que me presentas, de todas las bandas estoy aprendiendo algo, Quique. Claro, como dijo Stephen King, ese maestro, ¿no? Para mí ese genio, tienes que leer, sea bueno o malo, y siempre aprenderás. De lo bueno aprenderás cómo escribir y de lo malo aprenderás cómo no escribir. O sea, pero siempre aprenderás algo, ¿no? De esta manera, Joaquín, está claro, cuando hablamos un poquito de, bueno, esta banda quizás no es tan afín a Rock Entre Amigos, bueno, todo es afín a Rock Entre Amigos, porque por eso estás tú, por eso está Alberto Monreal, que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Por ejemplo, Nacho de Forjando el Acero es la parte purista de Rock Entre Amigos, Pablo Mayoral es un poquito más abierto de miras, la zona oscura un poquito más gótica, ¿no? Más dark es Alberto Monreal, Osvaldo tiene un abanico mucho más amplio, Salva está más enclavado en terrenos quizá más power, más thrashers y tal, pero bueno, en conjunto lo que hay es un abanico tan amplio que por eso Rea nunca sabes por dónde va a salir, ¿no? tanto en entrevistas como en tipo de programas. Podemos hacer, somos capaces de hacer un black metal noruego, ¿no? Un especial del black metal noruego, y a la semana siguiente hacerte una entrevista con María Sigiro, que es todo más lejos que hay de ese estilo, ¿no? El tema de María Sigiro es curioso porque María Sigiro ya nos dejó una serie de pinceladas en esa entrevista, y quien no la conoce no sabe hacia qué terrenos ha ido su vida, pero yo, por ejemplo, que estoy un poquito más en contacto con ella, pues ves que todo ese pensamiento que tenía lo ha ido cumpliendo, y esa vida le ha llevado por otros terrenos alejados del heavy metal, ¿no? Del metal, pero las metas que ella tenía marcadas está cumpliéndolas. Por tanto, es una mentalidad que está poniéndola en práctica, le está funcionando, pero se aleja de lo que en un principio entró a hablar en Rock Entre Amigos, porque entraba un poquito por la faceta metalera, pero lo que es la vida, ¿no? Del negocio musical, ¿no? Que realmente está en tus intenciones y en la realidad, ¿no? Y sin embargo, María Sigiro sí que cumple lo que tenía pensado, y bueno, y el camino le está llevando por el sendero relativamente bueno para poder vivir de este negocio, ¿no? Y luego tienes pues otro tipo de entrevistas con gente un poquito más clásica dentro de pensamientos, que le lleva por otros terrenos, y es en parte lo que Rock Entre Amigos quiere señalar, ¿no? Es esa diversidad cultural y de pensamiento, de filosofías dentro de el heavy metal, tanto en el aspecto del negocio como del aspecto musical más puramente, ¿no? Sí, a ver, ya lo hemos hablado otras veces, Quique, y en privado también. A mí, por eso lo he resaltado la entrevista esta, porque sí que tiene las cosas bien claras, y se ve pues que quiere vivir de ello, de promocionar bandas. No tiene ese sentimiento tan puro nuestro, por decirlo de alguna manera, que dentro de la música que te guste, pero que mueres con ella, ¿sabes? O sea, si a mí me gusta el nu metal y a otro el power, él va a defender el power y yo el nu metal, y pasarán 10 años y yo seguiré defendiendo mis bandas Fear Factory y Machine Head de los 90. Pero se ve que, bueno, que María buscaba o busca igual el lado económico. Bueno, igual vio en el metal que había mucho postureo, pues ahí en el Resu, ella es gallega, Resurrection Fest, podía ver ahí pues un buen botín, pero bueno, no sé, cada uno elige un camino en esta vida. Efectivamente. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias, poco que añadir, espero que hayáis disfrutado de este programa un poquito diferente. Nos gusta de vez en cuando hacer programas así, así que Joaquín, de verdad, un placer que te hayas unido de nuevo a Rea, a Quique Maiden, para hacer este programa. Bueno, y seguiremos perpetrando cosas, ¿no?, en el futuro. Eso es, el placer es mío, Quique, darle una oportunidad a estos Quexuo, a estos asturianos, a estos chavalitos, con el tema Father Lies. Es un placer estar contigo, Quique, y con estos grandes amigos de Rea. Pues bueno, vamos a escuchar a Tetsuo y nos vemos en el próximo programa. Yes, the father of war. Last, last, great, bright, you only got for.